si la abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Bueno, sean todos bienvenidos al podcast de Así se pasa el boss, el podcast de aspe.com.ar. Estoy presentando yo, no porque Ale no esté, es más, está acá enfrente mío, sino porque ya arrancamos dos veces este podcast. Sí. Y de repente le dije, no, para, lo hago yo porque ya un tercero creo que te vas a desmoralizar. Sí, me la bajó un poco, te soy sincero, como que... ¿Vos sabés que hablando de bajar cosas, se está usando mucho esa frase y las mujeres la están usando mucho, cosa que me hace un poco de ruido? No, es que en las mujeres no es me la bajó, sino es no. Me la seca. Ya sé, pero por eso no están diciendo todas me la baja y no me la seca. Claro. Como nombramos el otro día, me acuerdo a la profesora McGonagall. Se recordó mucho. Obviamente voy a arrancar mandándole un saludo a Mero Man, que es el WOTY, es el User of the Year. Su reseña, medio embriagado, me volvió loco. Muy bueno. Es verdad, es la única manera de soportar el podcast entero, chupándote algo, porque si no ya es demasiado delirante. Así que sí, si están escuchando, chupen algo. Se lo dejo a su criterio. Pueden ¿no? chupar el mouse, su propio dedo. Sí. Pueden chuparse una cerveza. Claro. Un chupete en el caso de Sebastián. Un chupete en el caso de Sebastián. ¿Cómo estás, Sebas? Hace mucho que no hablábamos de eso. Y ya cumplió tres meses. Está por el cuarto y está. La pequeña lagartija. Sí. O sea que se te viene tipo. Pensás que no. A ver, cerrás y abrís los ojos y tus hijos van a ser grandes. Es que crece muy rápido y se te pasa el tiempo. Sí. Van a hacer un podcast con amigos. Ya. Cuando de repente te avivás y el pibe está. No, ya ahora. Ya se te ríe, ya se levanta. Ya como antes lo tenías a UPA y con una mano lo tenías, ahora ya se incorpora y lo pensé que me iba a decir, ya juega bien, voy. No, el pibe es. Ya para mí en dos meses juega algo. Sí. No, pero es así. Está en la cuna, viste, con esas cosas que giran y hace tipo 10 puntos y le va pegando solo. Bueno, por la duda me parece pertinente presentarnos. El que acaba de decir eso es Chahu. Exactamente. Federico Escarcela, que en realidad es como te conocen seriamente, ¿no? En tus pagos. Sí, la gente que me conoce piensa que soy serio, pero... ¿Tenés Twitter? ¿Cómo se Twitter? ¿Cómo es el Twitter de Chahu? Chahu81. @Chahu81, la gente que lo quiere agregar. Igual que mi PSN ID, si quieres. Bueno, pasemos, hagamos una vuelta. ¿Vos no tenés Twitter? No. Muy mal. Bueno, vos hasta hace poco no tenías celular. Claro. Muy mal está. Quien todo dice esto es Leandro. Ya va a llegar eso, pero bueno, por ahora no... Quiero hacerlo bien. Está muy bien. Bueno, sin que la CIA lo espíe. Tenemos una voz femenina en el equipo. Acá estoy yo. ¿Tiene Twitter usted? No tengo Twitter. No tiene Twitter. ¿Por qué no tenemos Twitter? Porque no sé usarlo. No. ¿Qué sé yo? Está bien. Hay gente que quizá no le llama la atención. Es una buena respuesta. Tengo que confesar que el otro día me agregaste a Facebook y cuando vino Alía La Torre y me salía ahí en el celular, no me acordaba. Que tu apellido era La Torre. Porque tu apellido era La Torre. Bien. Da igual si viene una mina de arriba, aceptala. Bueno, sí. Y con la foto que tengo de perfil. Por eso, ¿cómo también es tu foto de violenta? ¿Qué estás haciendo en tu foto de perfil? Mira como caricatura. El flequillo está en primer plano, casi. Sí. Estoy bien en esa foto. ¿Pero estás chupando algo? Como no, en no, no, no. Amarillo. Listo. Acaba de empezar el partido. La primera tarjeta. Y saco, tengo que sacar la primera tarjeta. Igual Noé tiene lindas fotos en Facebook. Yo tengo que decir una cosa. Pero usted estaba escuchando Virginia, estaba escuchando el podcast. Sí. Y dijo: si a mí hubiese dicho Alejandro la mitad de las cosas que le dijo, ahora yo ya le hubiese puesto una trompada. Eso fue una. ¿Viste? Y no me valorás. Pará, ¿puedo hacer una pregunta? Virginia, ¿escucha cuando yo le digo cosas lindas o solo le pasaste la fea? No, yo siempre le digo que, digamos, fuera del aire es otra cosa. No, claramente no es otra cosa. Pero pará. Escucha todo lo que lo bueno y lo malo. Tuvimos chamuyo gamer, fue muy lindo. Fue una, te dije un gran cosas, momento. Te dije cosas muy lindas. ¿Cuándo? ¿Qué tipo de ficha de Tetris serías? Claro, ejemplo, te dije mi princesa para ser tu plomero. Y sí, pero el plomero fue un pedo complicado. Chicos, no lo quiero ocultar más. Las soy misógino, tengo la camisa abierta, le pego a las chicas, claro. Son felices. Pero hablando, de mis... Poro, no se presentó Poro. Por eso, no, a eso iba a decir, hablando de trompadas, misóginos, cosas que están mal, machismo. Cupa, tenemos nuestro propio Cupa, que no ocupa, que hablamos de Ocupas la última vez, sino Cupa. Uy, como le hice ese chiste el otro día. Ay, mirá, que la serie Ocupa sea de tipo dinosaurios viviendo en un... Son todos mini Cupas. Claro. Bueno, edificio. ¿Cómo Poruchito? Poruchito. ¿Y cómo te buscamos en Twitter, por ejemplo? @Poruchito. @Poruchito. @Poruchito es el Twitter de... Poruchito. De nuestro compañero. De Poruchito, ¿no? Que en realidad. Les quiero contar una cosa. Tengo Facebook también. Hablando, presentándonos. Tu foto de Facebook de perfil es la mejor de todas. ¿La de este momento? Ah, no, yo estaba diciendo la. Ahora tengo una que según ella es mi abuelo. Yo pensé que era el abuelo. No, Francis Malo, señora. No ve. ¿Cómo fue la experiencia? Porque les contamos que Poro estudia para chef y fue a la Feria del Libro y se cruzó con su héroe intergaláctico. A tratar de robarle los poderes. Francis, te hago el postre Malman. Sí. ¿Cómo fue? Bien, la verdad que me estuve bastante ansioso. De hecho, el comienzo de el horario de firma era a las 6 y yo 4:30 estaba dando vueltas por el stand. Me puse ahí, me compré un libro en otro lado, entonces me lo puse a leer mientras miraba y de toque pasa así caminando. No. Pasa caminando con dos nenas. Así que... Ah, era todo lo de posta. Claro, con razón. Claro. Y te miró y te dijo: "You are the chosen one". Tipo, te guiñó el ojo también. "Take these dishes". No. Es tipo como cuando en Linterna Verde que se ven los trailers que el chabón está tipo: "Oh, por morir", y le pasa el anillo. Bueno, es la misma. Pero si Marma está por morir, te pasa las nenas. La nena es tuya. Sí, o sea, viene Malman, Roman Polanski, y tipo, vos sos el aprendiz. Si de repente todo se oscureció y apareció una luz arriba de las nenas, era un sueño, ¿eh? O sea. No, bueno, estaba con las nenas después. O una trampa de del FBI. De la DEA, puede ser, ojo. Puede ser con eso. Puede ser. No, de la DEA, de la PEA, de Poro. ¿Cómo? Nunca pongan esa palabra. Bueno, pará. No, háganlo. Entonces, ¿lo viste a Francis Malman? Que pasó así, como era temprano, se fue, se ve que se fue a unos libros, no sé qué, bla, bla. Después vino el primero de la fila, ¿quién era? Poruchito. Papito. Quiero decir una cosa importante acerca de esta relación que se está formando de Papito, te tiro de la correíta. Yo les quiero decir una cosa. Antes de que empezamos el programa, estábamos los cuatro hablando cosas re interesantes. No, aparte, una pseudo reunión teníamos. Escucho a Poru que dice: No, ya te dije que no, que ya te dije que no. Y ella contesta: sea otra vez esta discusión, como diciendo, estamos casados hace 200 años, me mandamos para los huevos. Ya tienen actitudes de pareja. Sí, le dijo, otra vez esta discusión, le dijo. No, ya sabes cómo es, me gusta con azuquita. Bueno, listo. Pará, estábamos hablando de los alfajores. Estamos hablando de los alfajores. Decía algo. ¿No me deja hablar? Che, ¿y los glaseados? Y no. Por eso mismo, estoy tratando. ¿Cuál es la discusión que se repite en este team? Que yo siempre quiero comprar alfajores Jorgito glaseados. Sí. Y siempre compro chocolate blanco. Se ríe. ¿Hay algún motivo por el cual quieras comprar los glaseados? No. ¿Por qué te reís? Porque la otra vez quería comprar de chocolate blanco. ¿Y qué pasó? Y dijo: estos no son de chocolate blanco. Y, no fue así. Vos le dijiste: son estos. Son estos. Y tipo, una seguridad galáctica, como hace siempre, él los compró. De buena fe. ¿Y otra vez pasó lo mismo? Otra vez la pelota. La cabeza inversa, parece. Estás engañando como una sirvienta. Para mí que esa pastilla que me dio. Me dio Burundanga. ¿Qué pastilla? Me dio Burundanga, no, ahora me hago el muerto. ¿Te dio la pastilla? Te dio Rufis. Dijo que le dolía la cabeza. La pastilla de Provex. ¿Qué cabeza le dolía? Bueno, en el les comentamos que... Bueno, déjame terminar. Voy así, el primero de la fila viene, se sienta, me mira. Estaba muy gracioso porque estaba vestido igual que como está en la tapa del libro. Muy gracioso. Muy bien. Muy bien. Igual. Y con unas gafas así como de... ¿No le robaron el celular? 50. ¿Por casualidad? No sé. ¿Qué dijo? ¿Algo de eso? No. Ah. Porque también mi jefe fue a firmar libros y le robaron el celular en la feria del libro. Tipo, y claro. Mientras estaba firmando y sacándose fotos, tipo un chabón le abrió el bolso que tenía ahí y se lo llevó. La gran mechera, le hizo. Claro, pero un chabón que se fue a sacar la foto. Nada, todo mal, la verdad. Hoy si lo encuentro lo mato. Bueno, me firmó el libro, soy muy contento, no sé qué. Le di la mano y me fui contento. Con tu libro. Y con una foto, también me sacó una foto que está por ahí. Sí, claro. O sea, vos sabés que fui a una obra de teatro y tipo, estaba esperando para entrar en la obra y pasó Dolina. Y tipo, en el mismo lugar de donde le grababa, y como que lo vi, es mi héroe, tipo, lo escuchaba todas las noches. Okay. Sí. Y me le acerqué para decirle algo y pensaba, te voy a decir qué tal cosa y tal, y le dije, buenas noches. Y el tipo pasó y me dijo, buenas noches, y siguió caminando, y tipo, no me dijo nada, malísimo. Un fail total. Sí, no, aparte. Es verdad, eso se le aparte, pasaba. Sí, volví todos mis amigos y mis amigas me decían, tipo, buenas noches, y me boludearon toda la noche. Vos esperabas que el chaval buenas noches. Aparte, Alejandro, ¿cómo estás? Esa gente bardera que empieza, tipo, sí, me voy a acusar con Superman y le voy a decir buenas noches. O sea, te sentís un pelotudo, que decís, qué pelotudo debo ser, ¿entendés? Hacen un concurso y lo pierdo por pelotudo, digamos. No, malísimo. Bueno, entonces, bueno, pero te divertiste al menos. Sí, en la sí. Feria del libro. De hecho, todo el mundo que me cruzó me dice, ¿no dijiste que estudias cocina? Y le iba a decir, no, es como que, no sé, que te cruces con Mick Jagger y le digas, canto. Y el chon que le va a decir, bueno, yo también. Bien, sí. Claro. Por eso estoy acá. Yo también y me va mejor. Claro, a mí me pongo un poquito mejor. Sí. Bueno, en el día de la fecha, en este programa... Antes de pasar a lo que tenemos y eso, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, quiero decirles que hay una nueva sección en la página que se llama Aspep Tech, que la hace nuestro fiel y amigo Mariano Rentón Martínez. Que ya ha venido a los últimos Boscas. Sí, que ha venido a los últimos Boscas. Ha formado, tipo, vino así a suplantar a Exo, que tenía que... Que hacerse el farmacéutico. Pero bueno, nada, este chico que sabe mucho de computadoras, pero mucho, cuando yo le digo mucho. Es mucho, sí. O sea, si estás escuchando el programa y no lo conoces, metete en el foro para conversar con él un toque, a ver qué te parece la vida. Decirle que tenés Mac. Claro, decirle que tenés Mac. Decirle, ahí no, se pudre todo. Se mete por el cable y te caga trompado. Bueno, pero aparte es un nombre. O sea, vos invocás su nombre en internet en ciertos pagos y sí, lo conocen en serio. Decís, sí, Rentón, obvio. Sí, es una autoridad. Sí, claro, pase por aquí. Igual, y te interesa una mesa reservada. Viste que a todos les pasa lo mismo. Es un chabón que sabe tanto que te lo cruzás en el foro y pensás, qué hijo de puta. ¿Cómo ¿entendés? Sabe? Pero te lo cruzás en la vida real y es un capo y decís, claro, tipo, es como la. Es tipo. Tenés que conocerlo. Sí. Es una persona que tenés que conocer, parece un personaje. Aparte, la primera vez que lo vimos en la primera serie de fue genial. No, Marian tiene una aura muy particular, siempre me divierto. Aparte tiene una risa galáctica. Sí, como un reidor. Sí. Como Lucky. Lucky no tiene igual. No, la de Lucky es increíble. Le mandamos un beso a Lucky, que no nos escucha nunca. Bueno, pero ¿qué tenemos en aspecto? Si quieren voy a empezar a poner cada vez que haya un chiste, pongo la risa de Lucky. Ahí está. Muy bueno. Claro, la risa de así. En Aspect Tech, qué bueno que me hiciste volver. Tenemos la nueva sección que trata de. Va a tener notas especiales en las cuales vamos a hablar de ciertos temas de tecnología y... afines, digamos. Todo lo que es tecnología, todo lo que es informática, digamos. En reglas generales, todo lo que tenga que ver con el mundo de los fierros así informáticos, va a estar ahí. Va a estar ahí, tal. Claro, como el club fanáticos del Taunus, del Ford Falcon. Que paran ahí al costo de la General Torino, Paz. El club del Torino, boludo, eso es muy grosso. Es una sección que hace tiempo que queríamos tener y sí, obvio. Menos mal que hoy ahora ya la pudimos. Y la persona indicada es Mario. Y antes de irnos con las cosas del foro y esas cosas, quiero mandar un saludo a Zap que escribió una nota. Que te juro vos. Por Dios que yo la estaba leyendo. Es verdad, es una nota, no es un post del foro, es una nota. Sí. Estaba leyendo, era tu nota, parecía. La hice yo. Te juro que decía, la hice yo la nota. Igual, sí, genial. Igual uno. Bueno, robémosela. Claro, obvio. Bueno, participen que aparte, mirá, con Exo así lo agarramos, Exo del foro lo agarramos. Claro. Así que participen que a nosotros nos interesa siempre meter gente nueva y esas cosas. Muy, muy linda la nota esa. Bueno, ¿Vamos a ir al debate? O sea, ¿vamos a hacer un corte y al debate? Sí, bueno, a la vuelta, después de toda esta presentación copada que tuvimos, vamos a hablar, vamos a tener el debate del día de la fecha. ¿Cuál es? No tengo idea. Hay personas que reciben cadena perpetua. A otros les toca hablar de Nintendo. Lean. Artista exclusivo de Así se pasa el Boss. Desnudo adelante. Claro, pero el muy cuidado viene porque, qué sé yo. Cuando una mina saca fuera. Para. Volvemos al aire porque me interesa la conversación. ¿Qué es el debate? Perdón. No sabemos todavía. Las fotos en Playboy. No sé. No es tan un debate, sino es más una actualización de la de esta onda de la PSN que no vuelve jamás en la vida. Estás cuánto noticias, digamos. Sin embargo, hoy vi a Caruso Gaming, que es Kotaku. Pasa que Caruso Gaming está tirando cada cosa. Caruso Gaming está tirando cada cosa tremenda. El domingo o el lunes a la mañana volvería, según Kotaku. Bueno, porque te contamos lo que está pasando. Es igual, es mundial noticia. Lo que pasa que la última que tenemos es que un rumor que dice que está en la página, está en Aspep, sí. Lo subió el amigo Olean. Dice que los desarrolladores ya tienen acceso a PC. Sí, yo también algunos, la leí. Igual, algunos. Y también, sí. En NeoGAF creo que también, había unos usuarios que dicen, estamos teniendo... El retorno del rey, el mágico, el emperador. Bueno, que para sí César de Valvanera. Sentate con nosotros. ¿Puedo decir algo? Bueno, les comentamos. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Siempre está cuando estoy hablando yo. Mala onda. Mala onda. Estoy hace media hora afuera y me dijeron hablando yo. Bueno, les comentamos que varias cosas vamos a comentarles. Primero que Marce se ha sentado con nosotros. Sí. Un aplauso para él que ha venido. Hola, chicos. Que se ha unido al grupo de frikis. Se ha unido al grupo de frikis. Te vamos a llevar por muy mal camino, te quiero contar. Yo digo que ya los he sorteado todos. Muy bien. Así no. Y les un aplauso, y el aplauso generalizado y la alegría fue porque llegó Exo, nuestro editor en cine, claro. Que nos promete que ahora va a venir a los Boscas. Sí, sí, sí. Muy bien. Un aplauso para él de vuelta. Vuelve el matador. Bueno. Perfecto, bueno. Ahora sí, es un quilombo, lo estamos acomodando. Sí, sí, sí. Está sí. Muy difícil, pero bueno, vamos a intentar retomar un poco. Se armó un lindo equipo, me gustó cómo se armó la noche. Nato. Me siento Fantino igual. Sí, total. Sí, me siento Fantino, ¿viste que? La versión gamer de Animales sí, Sueltos. Sí, sí, la versión gamer de Animales Sueltos. El gran programa podemos hacer de Animales Sueltos nosotros. No, nos vemos. Prefiero. Hacemos un mejor programa toda la vida. Vos sos Cocosilli, me gusta más el programa de Fantino los domingos a la noche. Es el programa de humor más grosso de la Argentina. Sí, el fútbol es un programa. El fútbol es tremendo. Chino Tapia, Ruggeri. Sí. El otro chino Benítez. Chino Benítez, es impresentable. Totti Pazman. Totti Pazman. Qué feo ser Totti Pazman. Cuando Maradona le dijo la tenés adentro todos los días caminar por la cuadra de tu casa y que la señora que estaba riendo te diga Pazman, la tenés a Troden. Mala onda, malísimo. Además sí, de ser incómodo todo el día. Sí, ya no se puede sentar, de tan adentro que la tienes. Sí, viene el que te trae el café al bar y te hace. ¡Qué pelotudo! Te deja tipo el café y te dices, la puta madre. Bueno, volvemos al debate. Sí, no, para, porque es importante el debate, pero me interesa que la claro, gente no, que no lo conoce sepa. Explicamos cómo viene la mano. Hace más o menos 3 semanas, miércoles de Semana Santa, todo el mundo intentando jugar en PlayStation y se cae PlayStation Network, que es lo que, entre otras cosas, permite jugar online, digamos, a los juegos. O sea, nadie en el mundo que tiene PlayStation puede jugar online. Es como que nadie. Se te caiga DirecTV. Pero automáticamente las acciones de Sony hicieron... Sí, también. Sí. Así que hace 3 semanas que tenemos este problema y obviamente parece que el responsable fue un grupo de hackers muy conocidos porque bueno. Y viste, después se murió Bin Laden. Sí. La gente no tuvo PlayStation y se murió Bin Laden. Trataron de cubrirlo con eso. No, el tema es que bueno, parece que este grupo de hackers salió en defensa de un hacker que había descubierto cómo vulnerar la seguridad de la PlayStation PlayStation 3 y bueno, entonces se parece salió en defensa. Pero Heavy Metal, después Sony mandó un mail poniendo nada, que bueno, que perdonen y tocas tipo PlayStation y dice está en mantenimiento. Sí, o sea, no vuelve, ¿entendés? Se mantiene offline. Sí. ¿Y cómo fue lo de las tarjetas y las cuentas? ¿Eso fue real? Lo que decían que no hay evidencia de que se haya robado tarjeta de crédito, claro. Pero por las dudas... Pero por las dudas cámbienlo. Claro, por las dudas cámbienlo. Malísimo. No, mala onda. Bueno, mala onda. ¿Y qué fue lo último que se supo entonces? Y bueno, le voy a dar el paso a Lian porque la tiene más clara, dale, porque dale, es el que tiene las noticias. Bueno, se venía diciendo que la semana pasada ya iba a estar online la red. No pasó. Pasa que descubrimos algo el otro día, no lo sabíamos cuando dijimos eso, entonces, bueno, no sabemos cuándo vuelve. Igual la anterior nota que yo leí tuya decía que supuestamente venía para fines de mayo. Sí. La red completa, porque va a salir primero el gaming online y después, para fin de mayo, PlayStation Store y toda la vuelta. La idea es que no va a salir todo el mes, va a ir volviendo de a poco todos los servicios que forman parte de PlayStation Network. Como los trofeos, ¿no? Los trofeos también ahora volvemos. Va a venir sincronización de trofeos, sí, gaming y mensajería primero y después todo lo demás. No, volví a Facu, que puso, le mandamos un saludo a Facu, que puso en Facebook, me volvió la sincronización de trofeos. No. Puso sí, no, yo en un momento no estaba pudiendo sacar así, trofeos no, y de repente ahora sí, no sé, algo así. No, yo sí me puse a sacar trofeos online. No, los deberías. No puedes sincronizarlos con tu cuenta, no en realidad, claro. Claro, no puedes sincronizarlos. Pero pudo haber sido de Caruso Gaming perfectamente. Que de Caruso Gaming. Está bien, bueno. Hay muchos Caruso Gaming. Sí, bueno, sí, así sí, que. ¿Y entonces? Bueno, y ahora esta semana salieron a decir que es un rumor esto, que algunos desarrolladores y algunos usuarios ya estarían accediendo a la red para probarla. Exacto. Para ver que esté andando todo bien. Una especie de beta. Claro. Hay que ver si es verdad o no. Si es así, entonces capaz que esta semana ya estaría andando. Claro. Podría ser, no sé. Lo loco que ahora vas a ir el L Anuar y por primera vez vas a meter el juego y no te van a pedir una actualización. Qué bueno. Buenísimo. No, ¿qué? Las actualizaciones las seguí de cerca. Sí. Si yo metí el Mortal Kombat, hace un par de semanas metí el Mortal Kombat y sí, me pidió una actualización. No, lo autoricé y a la bomba. A ver, eso, boludo. Igual, de verdad, o sea, yo a mí me dio mucha bronca cuando compré Mortal Kombat, no usé jamás el online. Yo sí. Nunca. Ay, joder. Yo jamás. Y si no lo hubiese hecho la radio. Yo tampoco pude. Lo jugaste y al otro día se cortó. Igual jugué 15 peleas y no jugué después. Ay, nada. Y la pelea con Luke. No. Jugué 6 con Luke y le gané 4. La tenés re adentro. Tiene que aclarar. Tiene que aclarar, pero no. No, porque aparte fue un. No, mejor no voy a decir nada del cine. Pero no hay como una cierta paz ahora, como decís, sí, no sé, desempolvás algún libro. Bueno, decís, no te hablando, ¿cuántos hijos? ¿Cómo habrá pegado así el pico de natalidad que no hay PCN? No, no, este libro yo automáticamente empecé en revistas y automáticamente. ¿A quién usas en Mortal Kombat? Smoke y Johnny Cage. Qué raro, Chajo, con el Ahí vos me decías entonces de. No, que. Creo que muchos hemos vuelto a los single player. Porque nos habíamos olvidado. Yo, a mí me permitió siempre completar lo digo, unos juegos. Siempre lo digo. Yo me pongo a jugar y inevitablemente termino poniendo el FIFA. Sí. Porque lo veo a tres de los chicos conectados. Y de repente decimos, sale elite. Y tenés que ponerlo. Y en su momento puede ser con un FPS, con lo que sea. Y terminás cayendo en el multiplayer. Sí. Porque tenés esa sensación en tu cabeza de, bueno, siempre estoy haciendo algo nuevo, siempre se renueva, bla, bla, bla, es más competitivo, la otra bola. Pero a veces, ponele, yo en estos últimos días, en esta última semana, dije, a ver, voy a rejugar algo. Y volví a meter Uncharted 2. Uh-huh, yo también. Me había olvidado casi cuán increíble era. Sí, claro. En parte está bueno, porque el porno del mundo. No, claro. Si tuvieras que volver a la rayita de Venus. El horror. Si tuvieras que volver a la rayita de Venus. Todo el porno del mundo, volvés. O sea, primero, tipo, todos los hombres casados, tipo, grandes, lunas de miel. Bueno, vieja, vení. Automáticamente vas al técnico de la cuadra. Vas a pedirle un VHS. Claro, sí. Vas a sacar los cosas ahí y dices, VHS. Sí, boludo, volver a usar la imaginación, no, tipo. Pero sería así, yo creo que un poco. Sí, yo hice como yo retomé el Uncharted y empecé a jugar el Mass Effect. Fue muy poquito, porque estaba con el limbo, estuve así en el medio. No, pero por eso, pero me parece que a veces nos nublamos un poco de las experiencias single player por lo multiplayer, dejamos de. Porque acá tanto, yo creo que. A ver, de todos ustedes, ¿cuántos rejuegan algo? ¿Cuántos tiempos? Igual no, no sé, un juego así, el FIFA multiplayer. Yo quisiera, pero por ahí no te da el tiempo. Quiero jugar de nuevo el Batman, ponele, pero no. Lo único que rejuego en mi vida es Final Fantasy IX, que lo rejuego cada tanto. Eso es lo que me quedó. Diablo 2. Resident Evil 2, es algo que tipo, si lo agarro, lo rejuego seguro. Claro, no, pero estaba hablando de un single player, digo, single player, no single algo player, más y multiplayer, sí, lo que sea. Claro. Yo me pasaba un poco parecido a lo tuyo con el Code Verónica, lo habré jugado fácil 10 veces. Sí. Viste, hay juegos que los ves me pasa. Y con el Resident Evil 5 me pasó ahora, pero con el cooperativo, porque por ahí lo rejuego con alguien y la experiencia de jugarlo con alguien, no por otra cosa. Sí, sí, porque no tiene otra cosa. Ahora igual en un ratito vamos a hablar de esto. Hoy tenemos un programón, sí, recién editado. Porque ahora que lo pienso, no dije que hay en el programa. Es verdad. Sí, bueno, pero no importa. Que la gente se vaya sorprendiendo. No está mal eso tampoco. Quiero decirles que tenemos un gran programa hoy. Sí, violento. Y es más, ahora estaba viendo qué habían traído. Y me parece que puede ser uno de mis favoritos a nivel contenido gamer. Probablemente. Sí. Porque quiero decir que salió el nuevo video del Diablo 3 de los followers y ese juego se va a ir toda la pija. Chicos, basta de discutir, estoy cansado, estoy aburrido. Estoy aburrido que la gente diga que no va a ser el GOTY. De verdad, chicos, de verdad. ¿Todo bien? No, pero chance. ¿Será el GOTY 2012? Claro, quizás. Uy, no. La beta no cuenta. Pero eso no tiene nada de malo, claro. Digo, no va a ser este. No va a salir en 2011, lamentablemente. Y en realidad mejor para nosotros. Volvemos al... Sí. Lean, vos habías puesto una info igual que las ventas de PlayStation 3, digamos, no habían caído. Sino todo lo contrario. Vamos a hacer un poco. Renton lo que puso, por ejemplo, en el foro para nosotros, que ustedes no lo vieron, es de algo que está pasando afuera, en Estados Unidos nada más. De que se están cambiando muchas PlayStation 3 por plata, o sea, se las están vendiendo, o por una 360. Llevan la consola y los juegos, dame una 360. Sí. ¿Por qué? Eso es la gente. No pueden jugar online. Pará. Imagínate, Estados Unidos. Ese es el Call of Duty. Claro, no puedo jugar online, pero bueno, van a tener que comprar los juegos de 360, pagar el Xbox Live, recién ahí jugar. Para ellos es tipo un paseo por el campo. Sí, sí. Se levantan, van a comprar tres caramelos, de vuelta dicen, bueno, PlayStation, dale. O sea, mañana se compran la Play 3 de nuevo. Claro, no tienen ese problema. Igual me parece cualquiera. Igual acá también. El pibe que se la agarró a Lucky, che, también. Bueno, puede ser que sea más tipo... Afuera se enojan a ese punto. Igual, claro, para. ¿Te compras la Xbox para jugar qué, ponele ahora? Claro. No sé, Black Ops. Mortal Kombat Online. Ah, Black Ops Online. Claro, para jugar las cosas Mortal online. Mortal Kombat Online, claro. Sí. De hecho, la versión más vendida es la 360. Y claro, con esto, claro, obviamente. Tiene sentido. Uy, ¿cómo la tenés adentro? Por favor, vale, Sony, sí, te equivocaste. Mala onda. Igual en general las multiplataformas. Las multiplataformas, igual en general los que más venden es 360. Sí, y en Estados Unidos sobre todo, o sea. Sí, bueno. Es el mercado de Minecraft. Sí, por eso. Volvemos otra vez. Yo la selección. Hace rato que están jugando todos los programas. Mucho silencio. Aparte, está Marcelo. Mirá si se corta el cable y Marcelo nos reta. Así que basta. Empezó como un chiste, nos reímos todos, pero se está. Ya pasó, claro. Ya está tomando otro color. Este cable. Está pasando. Así que dobleca. ¿Sabes cuánto ven dobleca? Bueno, no importa. Chicos, perdón, volviendo al tema, quiero meter un bocadillo. Yo estoy desmayonándome un poquito más a partir de ustedes, ¿no? Esto de los juegos, para mí era una experiencia pasada. Bueno, muy bueno. Es muy loco cuando ustedes hablaron de que se había caído el sistema este de PlayStation. Que yo, o sea, sí, jugué mucho online al CS, ¿viste? Al Counter-Strike. Ya, hasta ahí, punto, ahí llegué, ahí se murió todo en mi vida. No, o sea, no sabía a qué nivel había llegado de fanatismo de la gente que, o sea, tanto ustedes acaban de decir que no jugaban el single player y todo eso, como que lo habían perdido. O sea, es una cosa totalmente moderna. Yo cuando me hablaban de juegos siempre pensaba en yo con la compu ahí o con los aparatitos jugando. Claro. No, es que ahora, bueno, ahora es que... lo que... Igual hay alguien de otro lado. El online es una locura. Pero es muy loco porque ustedes dijeron, no, y si no tengo el multiplayer, ¿qué hago? Lo que hicieron, claro, 50 millones de personas, boludo, durante 20 años. Bueno, aparte, es una gran verdad lo que decís. Sí. Y encima, por ejemplo, hoy por hoy todos los juegos parece que tienen que tener multiplayer. Claro. Y le inventan modos horribles, claro, y sí, porque cosas que no tienen sentido. Solamente para decir, por ejemplo, hay un juego que es de terror, que el juego es galáctico, tiene que tener solo single player, bla, bla. Y le pusieron un multiplayer que, a ver, a mí me divirtió, es entretenido, sí, pero no lo volvés a agarrar. Pero más, no, ahí. Pero no, pero estoy seguro que si no estuviese esa necesidad imperiosa. ¿Cuál? De esa necesidad imperiosa de meterlo online no estaría. No, hay juegos que le agregan por decir, bueno. Y otros juegos que el FIFA, el modo clubes de FIFA, bueno, es. Sí. No, bueno, pero el FIFA es online. El FIFA sin online no existe. Bueno, pero no, claro, eso es otra cosa. O sea, nos juntábamos también en mi casa, ya que tenía 80 controles para hacer un juego 80 contra 80. Claro, el online te permite ahora tener 11 contra 11, claro, por ejemplo. Y el día que una abstinencia de elite del FIFA que me estoy muriendo. Igual que vuelva para que otra vez no escuches a tu compañero. No, pero no importa, Moro. Que vuelve, que se arregle. Es un mal necesario. Es un mal necesario. Yo, con que lo escuche Exo, ya está. Sí. A ver si me salga el 12. Claro, siempre lo escucho a él. Siempre lo escucho a él. Bueno, en general siempre escuchas al mismo. Igual cuando vuelva hay que hacer un RDR y todos ahí. Sí. Todos, yo digo todo de la página, para mí cuando vuelve PSN hay que festejarlo haciendo un Red Dead Redemption. Para. Y yo, ¿cómo era? Dos disparos para arriba, no, uno para abajo. Dos disparos es no, uno es no. No, porque yo no tengo headset. Yo no te puedo creer. Cómprate un headset, la puta madre. ¿Vos no tenés headset? Hoy bueno, chabón, fíjate, el único mudito que quedó soy el padawan de Digital. Un chabón. Igual yo tengo headset ahora. Ahora tiene. Un chabón en la review de Portal 2, que por cierto les comentamos que está en mi review de Portal 2. Buena, muy buena. Realmente. Muchas gracias. Realmente hay que felicitarlo porque es un muy buen laburo. Y me, lo que más me gusta es la foto. No es el GOTY. Claro, sí. No es la foto. ¿Qué vas a poner acá? No, es una foto que me sacó mi mamá y me dijo, parece judío. Y tipo, me salió. ¿Por qué? Y la vi y dije, esta foto es para poner, no es el GOTY, pues es la cara de tipo, no, el sábado. Pero no, quise decir que quiero aclarar porque después van a venir todos los chacales y esas cosas. Que me parece que puede ser candidato, pero no creo que sea por lejos lo mejor del año. Eso quise decir. Claro, quiero decir, de Space 2 me volvió los Survival. Ver, el primero de noviembre, tipo, Mortal Kombat, toda la goma. Galáctico. Charter 3, claro. Bueno, sí. Más Efecto 3. No, me parece que no es el primero de noviembre. O sí. el 11. Bueno, es en noviembre. En noviembre sale el GOTY. Y hablando de juegos que van a salir, que igual este no va a ser GOTY ni en pedo. Ojalá, igual lo sé. Ojalá me cierre el orto. Pero teaser de Modern Warfare 3 también salió. Sí. Igualito al del Modern Warfare 2. No, igual estoy diciendo que no va a ser GOTY ni pienso que lo sea, pero. No nos pongamos. Porque las campañas de todos los Call of Duty son una absurda. Igual, bomba, para. Exo, ¿cuál va a ser el GOTY 2011? Junio 15 era, Duke Nukem. Ojalá, igual, a ver. Ojalá. Siempre digo lo mismo. Ojalá todos los juegos sean. Boludo, entraba en un disquete. Pero eso fue revolucionario. Sí. O sea, primera persona 3D. Estoy encargando la coleccionista. ¿Te voy a decir una cosa? Sí, claro. ¿Cuántos años tardó en salir Duke Nukem en este número? No interesa, boludo. 12 años prometiendo un juego. 12 años. Diciendo, sí, va a salir. Y ganó premios de Vaporware. ¿Cuándo salió el Diablo 2? Claro, el juego que nunca salió. Team Fortress 2 también. ¿Cuándo salió el Diablo 2? Por favor, no toquemos ese tema porque. Estás con el Diablo porque bueno, te juro que. Volvamos al debate. No, pero eso nunca dicen cuándo va a salir. Este sí, sale. Volvamos al debate. ¿Qué lo está haciendo el juego ese? No se sabe. Mucha gente lo hizo. Mucha gente. Bueno, igual. Te puedo hacer una lista así de larga, más o menos, de gente. Bueno, entonces, pará, volvamos. La gente estaba tirando sus PlayStation 3 y estaba trayéndose 360. Claro, pero por otro lado. Pero las ventas de Play 3 no bajaron. Claro. Y siguieron subiendo. Así que se vienen con raro, piensa por el otro lado. Así que... Y se viene Twisted Metal. Capaz que la gente compra otra, pero si uno me anda. ¡Espero Twisted Metal! ¡Se viene Twisted Metal! Aparte, me imagino, si lo conseguimos todos online, sería la posta. El E3 de ahora, para mí, Sony va a sacar la pija. Así. Hola, ¿qué tal? Hablando de tener que sacar la pija y qué va a tener que hacer para. No. ¿De qué va a tener que hacer para remediar todo esto? Mejor de que ayer estaba pasando y saqué la chica. Creo que sé que aquí viene. No, hablando de remediar todo esto, yo estaba pensando cómo debería volver PlayStation Network. A ver, me parece, bueno, esto igual creo que nunca lo van a hacer ahora, pero yo quiero tipo un cambio de interfaz, de funciones, dame más servicios, cosas gratis. Para mí, no me van a dar una verga. Va a volver idéntico. Con un regalo. Es más, ya va a ser la fecha del que se cortó. Pará. Yo voy a hacer a comentar una infidencia que no comenté. Yo el otro día soñé que volvía a PlayStation Network, boludo. ¡Para! ¡Me pasó lo mismo! Soñé soñé que volvía con una interfaz nueva, ¿eh? ¡No, ojo, eh! Premonición. Si en algún lugar podía pasar esto, es acá. ¡Mi mejor sueño! ¿Y se levantó? ¡Mi mejor sueño es que vuelva a internet! ¡Y yo puedo hablar con Angel y la Jolie! ¡Y tú me casqueo todo el día! Para. Yo soñé que volvía a EXO, güey. Yo soñé... Pero levantó y tuvo que ir al baño a limpiar. Yo te juro que soñé. Soñé que estábamos, ponele, con los chicos del Elite. ¿Con carpa? ¿Te levantaste con carpa? No. ¿Te venió la chota con la PlayStation Network? No. Soñé que estábamos, ponele, soñé que estábamos con los chicos del Elite y tipo era un countdown. Y era 10, 9 y todos volvíamos. Sí, soñé eso, te juro, boludo. No, yo soñé que me conectaste este programa. Aparte, se conecta. Todo el staff soñaron la misma. Están enfermos. No, pero pará, porque van a aparecer en el web enseguida en la página. Va a aparecer uno. Más uno, yo también soñé. Eso provoca el FIFA. Si están escuchando. Ojo, capaz la nueva PCN se te aparece en tus sueños. O sea, es como. Te la proyectan. Por favor, no quiero ver tus sueños. Bueno, queremos saber si alguno de los usuarios tuvo sueños con PlayStation Network. Porque puede llegar a saber. Hago un thread. De ahí sale un thread, obviamente. Sueños gamers. Bueno. Ha sido. Aprete yo no volvé la concha de tu madre. Volvé no porque la verdad. Esperemos que para cuando salga esto esté todo bien. Vuelvo a rejugar Uncharted 2, es increíble. Y volveré a rejugar un montón de cosas, pero volvé. Ya está, me cansé. Necesito FIFA. Es como esa novia, viste, que te volvé todo. Te ríes todo, me decís, por favor. Volvé, la puta de mierda. Y bueno, es eso. Me pasa, es la historia de mi vida. Bueno, a la vuelta, una retrospectiva increíble. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, sabés de qué te estoy hablando. Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Les quiero contar que cuando me preguntan cuál es mi juego favorito, es una pregunta difícil para los gamers, cuál es tu juego favorito. ¿Juego o saga favorito? No, mi juego favorito. Me preguntan. A veces es más fácil juego favorito. Mira, para mí mi juego favorito es Resident Evil 2, pero Resident Evil es mi saga favorita. Claro. Claramente es como tipo. Es una sensación Resident Evil para mí. Jugar, tipo, toda la. Cuando sale uno y vos. Yo ya estoy imaginándome, tipo, con el 1 voy a apuntar. Empiezo a flashear re violento. Y hoy, el día de la fecha, hemos tenido una retrospectiva de Resident Evil. Todos los Resident Evil que se llevan al mercado prácticamente. Exactamente, porque no nos reclamaban eso. No sé quién había pedido. Bueno, una retrospectiva de Silent Hill. Bueno, hicimos Resident Evil. Sí, y para hacer una retrospectiva de Silent Hill, la verdad, tengo que tener muchas más ganas. Sí, porque la verdad que no. Pero bueno, acá desde el ignorante, porque yo juego ese por papel. Favor, por favor. ¿Cuántos hay? Los que están. Bueno, mirá. Hay que diferenciar de juegos canónicos, de la saga principal. Se armó la gorda acá. Sí, sí. No sabes dónde te fijaste. Volvemos al debate. Yo te explico, de acá salís, vas al bar de la esquina, te levantás una minita y le decís, ¿sabes cuántos Resident Evil hay? Claro. ¿Sabes lo que es canónico? Sí, Kitty. Claro. No, hay 6 juegos de la parte canónica, digamos, que te está dentro de una misma historia. Y después tenés un montón de juegos spin-off que son de otro género. Perdón, canónico, yo me perdí, boludo. Claro. No, ¿cómo viste cuando vos hablas? Canelónico. Canónico significa que es real en la historia. Porque hay historias que son inventadas. Por ejemplo, una historia en la que Superman y Linterna Verde se cruzan y tipo tienen un hijo es un spin-off, claramente. Pero la muerte del chabón es canon en su historia. Ojo, y esto, que hay muchos juegos que son spin-off, que están fuera de la saga principal, que sí son parte de la historia, pero no se las considera parte de la saga principal, digamos. Resident Evil 1, 2, claro, 3, 4, hay 5, como una 6. Columna vertebral de juegos. Y después están las historias paralelas. Claro, porque hay juegos acá igual que la historia, o sea, que está, por ejemplo, Outbreak me parece que no debe ser canónico y la historia es de. Sí, de hecho, bien, Survivor también. Está bien metida, digamos. Sí, o sea, porque es el espacio de Raccoon City. Exactamente. Está bien metida. Pero arranquemos por el comienzo. Bueno, entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hasta 3 jugadores. Igual hay un par de remakes. Hay un par de remakes. 17, hay un par de remakes. Ahí te vamos a contar. Bueno, empecemos. Vamos uno por uno. ¿Cómo quieren hacer esto ustedes? Y vamos a ir mechando con los nuevos. Sí, vamos a ir mechando con las nuevas novedades que tenemos. Y les vamos a contar, y te vamos a contar también, Marce, las nuevas novedades de los nuevos Resident Evil. No, claro, pues estos son los que salió. De los que van a salir ahora. Se vienen 4 más. Porque esta retrospectiva es para prepararnos para que ahora salga. ¿4 más? Es toda una gran previa para el despilfarro de Resident Evil. Sí, Resident Evil. Igual vamos a hablar de 3 porque de uno. Sí, uno no es una remake, un revival, digamos. Bueno, vamos entonces. Sí. Ah, no, dicen. Claro. Allá por 1996, cuando. Buenos Aires 6 autónoma. ¡Oye, el dato de color que te acabo de tirar, pebete! Salía Resident Evil para PlayStation, Sega Saturn y Windows. ¿Qué? ¿Sabes que no sabía que estaba para Windows? Yo sabía que el 2 estaba. No jugué Windows. No, salieron todos para Sega Saturn. Durar, que todos para el 1, 2, el 3. Sí, la principal salieron todos. ¿Cuál es la Saturn? 1, 2, 3, 4. Empecé con Sega con CD. Yo la conocía como Sega CD. No. Sega CD. La otra. Después vino la Sega Saturn. Que era la que tenía el Daytona. La Sega CD es una Mega Drive con un lector. Sí, pero 24 bits creo que era, no sé. Sí, le aumentaba un poquito, pero era como un addon que le ponías a la Mega Drive o a la Genesis. Sí, me acuerdo. Y después la Saturn creo que era solamente eso, o sea, la consola era eso. Era una villería. Sí, era villería. Ibas apilando cosas, viste, nada. Era buenísimo. Grosísimo el video. El Angry Nintendo que le va poniendo tipo lo que hay un chabón en internet que se dedica a hacer tipo reviews de juegos, pero estamos explicando a Marce. Sí, estamos explicando a Marce para la gente que nunca lo haya visto, no lo haya escuchado. Chequelo. Claro, que tipo se enoja y juega juegos y tipo juegos viejos y dice tipo, ¿ves? Esto es re injusto. Y obviamente es muy injusto. Es Chahu pero enojado. Es que Chahu, pero es mi ídolo. Y te muestra cómo va pegando todas las partes de la Sega, muy bueno. Bueno, allá por 1996 salía Resident Evil, este juego que, corregime, por favor, porque me voy a equivocar tal vez, pero okay. Tenía unas cinemáticas tipo de cine, sí. Era rarísimo era como una especie, la introducción era un cine B. La del primero eran filmadas con actores reales, ¿no? Sí, era con actores reales. Era con actores reales. Que llega, la historia es que es un equipo que se llama Stars. Llega al bosque Raccoon porque había habido unos asesinatos y sí. Bueno, son atacados por una jauría de perros y se meten para protegerse en una mansión. Y dentro de la mansión te vas enterando de un montón de acontecimientos que todo tiene que ver con una empresa llamada Umbrella. Las farmacéuticas. ¡Qué miedo! ¡Mamá! Sí. Te juro, no me había pasado nunca. Yo, díganme que soy un boludo. Pero no. Después de ahí dejé de jugar al juego, no podía agarrar el joystick. Ahí puede ser. Menos mal que lo agarró Fatal Frame, te digo. No, pero igual te digo que agarrate, hace tanto tiempo. Yo me acuerdo jugando con mi hermano con la escena que en el comedor se levanta el primer zombie de toda la saga. Es buenísimo. Está comiendo y de repente es tipo suki. Te vuelve, te ve. Tú decís, no lo puedo comer. Aparte volvés al juego y te empieza a perseguir. ¿Y ahora qué hago? Y empieza tipo tin tin tin tin tin tin la música. Y para colmo, muchos me dicen a mí, pero el sí. El control que tenía te hacía cagar en las patas porque era un quilombo manejar al bicho y te giraba el chabón nada más. Aparte, pero yo me acuerdo, lo que te digo. Claro. O sea, vos te. No es bueno eso. El personaje se iba gateando y se escapaba. Digamos, el zombie venía más lento, pero era una desesperación, boludo, porque hay un zombie. Claro. Una vez alguien dijo: no hay nada peor que alguien que te persigue caminando. Sí. Porque tiene la seguridad de que te va a alcanzar. Total. Bueno, es esa sensación de que. Muy buena la frase que tiró, muy buena frase. Pero aparte, no solo eso, sino que Resident Evil nos trajo un montón de conceptos, porque no había solo zombies. O sea, era un juego muy completo. El enemigo no era sobrenatural. No. Era algo posible, ¿entendés? Sí. Era un virus que transformaba a la gente en zombies. Sí. No, pero había, pero digo, había de todo, había plantas, sí. Había plantas zombies, todo lo que es el orgánico, perros, arañas. Es que en realidad el padre de esta saga, que es Alone in the Dark, que utilizaba, o sea, el primero que utilizó este concepto de había un fondo fijo que era una imagen dibujada y sobre esa imagen había personajes en 3D con perspectiva. Vos caminabas, el tipo se hacía más chiquito, más grande, lo que sea. Pero se basaba en cosas sobrenaturales. Lo que tenía Resident Evil era que antes de jugar Resident Evil, mi saga favorita era Alone in the Dark. Che. Se transformó, digamos. Claro, obvio. Resident Evil, sin duda, es mi saga favorita. Mi juego favorito es Resident Evil con Verónica. Pero, lo que decís vos, el miedo era real, digamos. El problema, o sea, el tema de la amenaza era real. O sea, podía ocurrir. Era increíble. Como una noche en la matanza. Bueno, y la historia era muy, la historia era muy buena. Es real y amenazante. Sí. Aparte, con giros sí. Te seguía a hacer un juego, Sí. Boludo, entrando a la 11-14, boludo. Bueno, yo siempre tengo. Más de una vez lo dijimos. Siempre tengo la fantasía de que empiecen a hacer mods de todos los juegos con locaciones argentinas, temáticas argentinas. Necesito eso. Como el GTA la 12. El GTA Boca Juniors es glorioso. Bueno, o sea, podemos decir muchas cosas más del juego, pero vamos a ir nombrándolos para que ustedes tengan una imagen en su casa. ¡Ay, te acordás cuando! Después, si querés, puedes pausar el programa y charlar con el compañero al lado. Quiero decir algo. Coincido en un 110% con vos. Resident Evil 2 es para mí el mejor de la saga. Es impresionante. Bueno, la historia. Llega mi juego favorito. Me voy a parar por Resident Evil 2. Me voy a parar. Llega Resident Evil 2. Cuando la vieja de mierda habla de su país, de su pueblo. Resident Evil 2 es un juego que, primero, para empezar, tenía historia buenísima. Te ponía en la piel. Tenía dos CDs. Y te ponía en la. A Resident Evil 2 lo hicieron dos veces. Uno, el primero, que es el Resident Evil 1.5, era muy. La gata, este muchacho Sonic. Era muy parecido al primer juego, pero en la comisaría y tenía. Pero como era tan parecido al primer juego, lo claro, quisieron hacer más cinematográfico. Qué bien. Y le dieron una vuelta. Lo habían terminado casi un 70%. De hecho, había reviews. Notas de la E3 lo habían presentado. Notas de revistas que habían mostrado imágenes y cómo era el juego, personajes. Bueno, están en la nota de los Resident Evil cancelados en la página también en RetroVoz. Métanse en la RetroVoz, que es nuestra sección de retros, donde hay una nota de Resident Evil cancelados. Que está dentro de eso. Y bueno, después sacaron esta genialidad. Esta genialidad que venía. Me acuerdo el comienzo. Venían dos CDs. Había por una serie de hechos. Había cambiado el escenario porque nos íbamos a una ciudad. Acuérdense que veníamos de una mansión, así sí. que ya el espacio claro. ya pedía. Era la ciudad mucho cerca más, de la mansión. Como juego pedía mucho más. Y nos vamos a un escenario que se divide por un camión que cae incorrectamente y deja a Leon por un lado y a Claire, hermana de Chris, por otro. Bueno, nada, la historia de Leon que empieza del otro lado es cómo él intenta escapar de Raccoon City. Y lo bueno de poder terminar el juego y empezar lo que le pasó al otro personaje con el escenario B. Y momentos en los que lo encontraste. Que se usaban también. Se usaban. Ese juego era increíble. Aparte con ella tenés tipo el bow, el arco y flecha, la ballesta. Y a ella le cae tipo... No sé cuál es ese. ¿Cuál es el nombre de...? Mr. X. Te cae Mr. X en una caja que sí. se abre. Y vos la primera vez que decís... ¿Qué acaba de caer del cielo, del techo, en el juego? Aparte lo habías pasado con Leon y a Leon no le cae. Claro. Y te cae el Chobi y tipo se abre la caja y es un tipo... Con un tapado gigante, tipo como un ruso zombie, que te empieza a caminar. Y me acuerdo que te habían dado la Grenade Launcher con ácido en esa época y le empezás a dar tipo tiquiti, tiquiti. Pero me lo acuerdo como si fuese hoy porque me acuerdo y dije, ¿qué garcha acaba de pasar? Tiquiti, tiquiti, Grenade Launcher con ácido rounds y tipo no se caía. Y el chabón no es que se cae, tipo se va. Ah. Y ponle uno de los primeros personajes que me acuerdo de Resident Evil, que para mí lo que me volvió loco del juego es que en un momento te metes en una habitación, le cerrás la puerta y los zombies no te siguen si vos cerrás las puertas. Y rompe la pared. Claro, y entra y como que decís, se fueron las reglas del juego. ¿Entendés? Sí, porque Resident Evil acaba de desubicar. Resident Evil siempre tiene esa particularidad. Es que vos, si qué querías, juego, podías tipo mandarte sin matar a nadie, casi, sin matar a ningún zombie, ¿no? No sé si se nota. Una vez te cagabas, volvías para atrás, decías, bueno, voy a vuelta, con menos balas, todo. Claro, es que a veces tipo entrabas en una habitación y bueno, en algún momento tengo que salir de acá y a veces no quería salir. Y aparte tipo, guardabas y no querías salir. Me van a coger. La música de entrar al lugar de guardado que era tipo tiri tiri tiri. Tipo, estaba todo bien ahí. Y aparte de los zombies. Que eran lentos, tenían los leakers también. Uy, los leakers, esos chabones todos como que estaban. La primera escena, ¿te parece el primero? Sí, la comisaría, cuando yo sé la comisaría. Que tenía la lengua. La lengua media larga. Por eso, increíble en todos. Bueno, pero metí un montón de cosas. Le tengo un amor a ese juego. Zarpado. Es mi segundo favorito. Sí. Vos sabés que. Voy a contar una anécdota más porque me quedo. Vos sabés que es del 1998. Yo en esa época viajé a Europa. No me acuerdo una sola cosa de Europa, pero recién me lo acuerdo completo. Que lo sepan, para ver lo que mi cerebro guarda y lo que no. Sí, es y verdad. Vos sabés que Resident Evil 2 me trabé en una parte zarpada, porque en esa época no era tipo, bueno, me meto en internet y busco el truquito. Me trabé, escuchar la parte que me trabé. ¿Viste que hay una parte que se traba, que hay un camión que lo tenés que empujar? Sí. No podía empujar, no sabía cómo empujar. No sé, tipo, como me acercaba y tocaba y el chabón no hacía así. No, ¿sabés que muchas veces pasa? Me fui trabando hasta que me di cuenta y dije, el chabón empuja. Tipo, empezó tipo, síguete. Ah, listo. No, increíble. No, ¿qué pasa eso? Increíble. Bueno, después viene un Resident Evil que es como un Chicas Express. Sí, como un DLC confesional. Yo siempre digo que el Nemesis es un DLC del 2, digamos. Yo quiero confesar algo. Fue el primero que jugué yo. No. Sí. Por lo tanto, le tengo... Estamos hablando de Resident Evil 3 Nemesis. Nemesis, claro, que y está después para... es de los otros, pero... Le tengo un cariño especial yo. Fue el primero. El primero que tenía te coge. Tenía un muy hijo puto. El primero que te coge siempre se guarda el recuerdo de su amor. Este. ¿O no? Y en el... No, yo no hago cargo. Y en el título está lo mejor del juego. Borró la memoria. Pará. ¿No te acordás del primero? Sí, pero si lo veo no lo saludo. Listo. Uy, qué desastre. Pero no entremos. Sí. No que saludabas a sus miembros, sino que lo recordabas. No, me hago cargo. Si mi sabía, me dice, ¿te acordás cuando salía con? No, callate. No, hablo. Nada. Qué desagradecido. Te hizo algo malo, te hizo algo malo. No, no, no. Mirá cuando le digan, ¿te acordás que tenías un programa? No, no, yo no iba a ningún lado. Hubiera guardado para el segundo. El segundo fue mi novia, tipo el más. Buenísimo. ¿Te arrepentís? ¿No le guardaste nada? Lo adoro. Sí. ¿Te arrepentís de haber empezado con él? No, no me arrepiento, no me hago cargo solamente. Está bien, pero empezar no es big deal. Un día puedo mostrarlos como invitados a todos tus ex. A todos mis acá ex. Los sentamos a, tipo. Me llevo bien. Feligo, bien, Lexis. Bueno, Resident Evil 3 en bueno, Resident Evil 3 que estaba para Dreamcast, GameCube, PlayStation y Windows. Y salía en 1999, el año de la reelección de Carlos. Uy, te tiro el dato político en el año. Otro zombie. No, el año de la re. Cuando él quería cambiar la constitución. Y creo que, como decía Guillo, lo mejor es Nemesis. Sí, o sea, a mí lo que copaba era esa cosa de que realmente era un Nemesis, porque no lo podías matar. Siempre aparecía en ciertos momentos. Y cuando momentos te aparecía, te perseguía el hijo de plata. No, siempre lo digo a mí mismo. Y te daba a elegir si escapar o pelear. Te ponía la pantalla en blanco y negro y volvía a color. Y te decía, tipo, ¿querés enfrentarte al chabón o no? Y si ponías que no, tipo, la mina se tiraba y hacías el mismo recorrido. O sea, llegabas al mismo lugar en realidad. Uh-huh. Pero con el recorrido era el corto, pero gastando balas. Era la idea que te hacía gastar las balas para el survival en realidad. Claro. Era tipo, te la bancás y te damos ítem después del chabón. O tipo, sos tan gato, te tirás y tipo, gastás tus ítem que te cueste. Meté un par de machetazos y volveme a ver. Era una gran idea. Sí. No. La primera vez que te aparece Nemesis es un momento que no te olvidas nunca, creo yo. Sí, no. Que es ahí en la. Era ya dentro de la comisaría, si no me equivoco. Sí. Y de repente sale. Afuera de la comisaría. Antes de entrar. Mata a tu compañero. Mata a Brad. El chalequito. Perdón, me equivoqué. La primera vez que te aparece. Después aparece en el Resident Evil 2. Abajo como zombie. No, pero digo, la primera vez que te aparece sin que vos te. Digamos. Que de repente te aparece, porque viste que había momentos donde. Ah, en el juego, no en la cinemática. De repente estabas ahí, tipo, en la comisaría, decís, bueno, otra vez voy a pasar por esta escalera y de repente, ¡pum! Por la ventana te entra. Es verdad. Te agarraba de la cara, y te tiraba. Este personaje que grita Stars. Y que. Estaba programado para matar. Pero ojo que se puede poner a llorar en la película. Sí, te reconoce, llora y se vuelve bueno. Genial película esa. Agradezcanselo al bobo ese, el director. Qué hijo de puta, cómo pueden haber agarrado un personaje como Nemesis y hacerlo llorar. Qué hijos de puta. Agradezcanselo al bobo ese. Nada mucho más se puede decir de Resident Evil 3 porque se podría decir de 1999 se podría decir que es la propaganda, la publicidad de. No, la propaganda, pues política de Menem Lois. Vamos, Menem. Bueno, Resident Evil Survivor es del 2000. Para PlayStation y para Windows. Sí, es Gun Survivor. Es como en primera persona. La primera vez que Resident Evil cambia la subimagen tercera persona. Cambia la temática de tercera persona para primera persona. Aparecen los títulos. ¿Eras un médico de Umbrella? Sí, una cosa así, en una isla lejana. Sí. Yo lo terminé. Que no van, digamos, en la historia. Exacto. No, es importante. Parte de la historia, pero no de la principal. Claro. Como que te puedes entender cosas de Umbrella de que son muy malos. Exacto. Claramente son muy malos. Bueno, un mes, digamos. Sí, bueno, era una persona así, entretenido, qué sé yo. Bueno, te lo dejo presentar. Bueno, permiso. Sí, pues. Tiene que leerlo. Bueno, en el año 2000. Sale lo que sería mi Resident Evil favorito, que es el Resident Evil Code Verónica. Que no le pusieron Resident Evil 3 simplemente porque en realidad. O 4 para el caso. No, eso lo leí también. No. El Resident Evil Code Verónica iba a ser Resident Evil 3. Resident Evil Nemesis no iba a existir. Claro. El problema es que Mikami, que es el creador del juego, había firmado con PlayStation. Eso está en tu nota. Claro. Sí. Había firmado con PlayStation un acuerdo por 3 juegos. Cuando sale la Dreamcast, que fue Galáctica, fue la consola que nos daba unos gráficos increíbles, Mikami dijo, la chota, yo no hago un Resident Evil en PlayStation, me voy a Dreamcast. Entonces le dijeron, vos no te das nada a Dreamcast, tenés que hacer un juego para PlayStation. Te hago esta mierda, no es una mierda el Nemesis, pero te hago este juego y la verdadera continuación de la historia, el verdadero Resident Evil 3, te lo hago para Dreamcast. Obvio. Entonces, bueno, que de hecho continúa con los personajes porque continúas con Claire. Es el Resident Evil 3 en realidad. Obvio. Code Verónica es el Resident Evil 3. Lo que pasa que, bueno, pues fíjate, Resident Evil 1, Resident Evil 2, ocurre toda una línea. Resident Evil 3 empieza antes del 2 y termina después del 2. ¿Entendés? Una cosa media rara. Resident Evil Code Verónica continúa, ¿sí? Es la idea que continúa con la historia. Continúa con Claire, que, bueno, está en esta isla, la atrapan porque está buscando balas. Shutter Island, con DiCaprio. Claro, exactamente. Porque está DiCaprio, de hecho. Claire va a buscar a Chris, que es el hermano, a las instalaciones de Umbrella de Europa. La capturan, la llevan a Rockford Island. Y se encuentra con DiCaprio en el medio con Steve. Y bueno, y está todo el tema de esa historia nunca la continuaron. No, no la continuaron. Porque Jerry no volvió a aparecer nunca. No, no, no. Jerry como la tiene Wesker, una cosa muy rara. Sí, no, en el sí, no. Hay toda una parte de la historia que no se continuó. No, no. Capaz que vuelvan en 6. Se van en un tren, aparte. Sí. Ellos, no, en el final. Se van en el avión. Se van en el avión. En el 2 se van en el avión. Que, bueno. No, termina que dice: vamos a las centrales de Umbrella sí, en Europa. Exactamente, ese es el final. ¿Cuál termina? En el 2 termina en el tren. En el 2 termina en el tren. Exactamente. Que bueno, de repente te aparece. Y en el Resident Evil 3 tenés algunos epílogos de lo que le pasa a Leon, lo que le pasa a Jill. Sí. Entonces, bueno, Resident Evil Code Verónica, la verdad que es el primer Resident Evil que cambia un poco el tema este de cómo se presentaban los juegos. Antes tenías una imagen estática de fondo y tenías los personajes en 3D. Ahora es todo 3D. Todo 3D. Todo el escenario es 3D. Increíble. Entonces vos tenías se un. Veía de una forma increíble. Vos tenías un. Claro, no solo eso, las expresiones de los personajes. Y vos, Resident Evil, en los escenarios anteriores tenías una cámara fija, el tipo iba caminando y era como un paneo de película. Cambiaba la cámara si el tipo salía a la pantalla. Ahora no. Ahora la cámara sigue al personaje. Sí, increíble. Puede cambiar la cámara, pero en algunos momentos te sigue la cámara. Bueno, que y teníamos como personaje side a un chabón que era igual a DiCaprio, que tenía unas Gold Lugers, que tenía dos armas doradas, que en un momento se queda trabado. ¡Me quedé trabado! Un pancho. Un pancho. Y también tenía esto de Resident Evil 2, que tenías dos historias. La historia de Claire por un lado y la historia de Chris por el otro. Digamos. Muy importante recalcar que es el primer Resident Evil, me parece, si no me equivoco, que empieza con la parte de la familia Ashford. Y es que te explican la pata de Ashford, que hasta el momento vos lo habías escuchado nombrar, pero nunca sabías quién era. Contá que vos sabes por ahí y la podés explicar mejor. La familia Ashford es uno de los fundadores de Umbrella y digamos que fueron uno de los creadores del virus Verónica, que es uno de los virus también que se mezclaron para hacer el T-Virus. Sí. Y bueno, y básicamente es uno de los más grosos. Y bueno, hay un tema ahí entre los hermanos Ashford. No quiero spoilear mucho la historia porque me encanta la historia reciente de Verónica. Si no lo jugaste, lo tenés que jugar. Hay todo un tema de Ashford. Está Alfred Ashford, que es medio, está medio luquito. Muy putito. Y está Alexia Ashford, que también están los dos medio tocaditos. Y toda una historia en el medio con una base lejana que tienen también de operaciones. Hay que jugarlo para entenderlo. Uno de los primeros que metía tipo estos personajes medio excéntricos humanos. Sí. Que era algo raro porque viste, en el Resident Evil 1 venía Barry y te decía: guarda, porque me parece que se viene algo, y te daba tipo un lanzamisiles. Claro. No pasaba nada con la historia. Yo nunca entendí por qué no agarraba. Agarrate que se viene jodido. Es así, estaba por entrar un boss y te decía tipo: ¿sabes qué? No es por nada, pero yo me voy por allá. Y me parece que detrás de la puerta esa que se escucha tipo un grito, me parece que te puede llegar a venir a servir esto. Toma la Magnum. ¿Cómo es? Así que no, la historia fluye muy copadamente. Y yo no entiendo nunca por qué no hicieron en las películas las historias que están en los juegos. Sobre todo el 2 y el Code Verónica. Es que Verónica es un momento. Genial. Entonces, bueno, después, como la Dreamcast no tuvo. Saludo a Pergo. Sí. Como la Dreamcast tuvo un corto éxito comercial y murió tempranamente por problemas económicos de Sega, ¿sí? Iba a ser exclusivo. Las copias también. Decían que las copias. Una discusión. Y bueno, PlayStation. El juego iba a ser exclusivo, pero obviamente, como la Dreamcast se dejó de fabricar, sacaron en el año siguiente, en el 2001. Un juego que es el Code Verónica X, como no podían llamarlo Code Verónica porque era exclusivo de Drinka, le pusieron X adelante. Es que llegó PlayStation 2 y pim. Claro. Y le agregaron a Wesker y le agregaron un par de cosas más, unas escenas más adicionales como para justificar el choreo. Y salió para Drinkas también el juego, porque salió el Code. Lo tengo que recordar, es que Wesker es un personaje que formaba parte de Stars y como que después se hace medio maloso. Exacto. GameCube salió, porque todo en este todos porque había, y obviamente PlayStation 2. Y es el mismo juego, en realidad. ¿Sabes cómo empieza la relación entre Nintendo y Resident Evil? Me interesa. Nunca supe cómo se conectan. Es que cuando Nintendo quiere salir un poco de ese target infantil que tenía, que tiene todavía, porque no se lo va a sacar nunca encima. Dice, bueno, ahora vamos a hacer. Saca la GameCube y dice, bueno, pero no con la GameCube, no, con una consola potente, porque sacó una de las consolas, digamos, más potentes del mercado en ese momento. Sí, obvio. No solo eso, sino tenemos que sacarnos el tilde infantil. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, agarremos una historia, una saga emblemática que sea adulta. Y la hacemos Resident Evil. Entonces, vino este tema de un acuerdo de para sacar los juegos que habían salido hasta el momento, el 2, el 3 y el Code Verónica, en GameCube, que era la próxima consola de Nintendo, y después salía, obviamente, una remake del primer juego, que era en GameCube, con los gráficos increíbles. Pero aparte tenía cosas nuevas. todo. Sí, sí, sí, sí, el juego tiene muchísimas cosas. Yo te voy a decir a vos. Ya va a llegar a hablar de esa parte. Que lo juegues. Porque, sí, vos, porque no, vos decís bueno, vos, en un bosque dijiste no, porque solo quedó para GameCube el cero como exclusivo. Y vos sabés que el remake es un juego 70% nuevo. Mirá, en serio me decís. Totalmente nuevo. Jugar ahora. Cambia. Bueno, le estoy diciendo, de ahí nació el nombre de nuestra página, que es Aspe, así se pasa el boss. Porque mirando nivel X, estaba Christian jugando al Resident Evil, la remake del 1. Y a mí me gustaba tanto que ver algo que no podía jugar porque no tenía la GameCube, que me imagino que me habré puesto tan nervioso que empecé a chupar. Me acuerdo toda la nota, ¿entendés? No, me acuerdo, la cara de Polo. Me acuerdo toda la nota del chabón diciendo, tipo, bueno, tienen que venir por acá. Me acuerdo, tipo, el mapa, veía, no, tipo, veía cómo se veía, decía, no se puede ver tan bien, no sé qué. Y entra un boss. Y el boss, tipo, era como una especie de zombie raro que en un momento lo agarra y lo chupa. El chabón le tira electricidad. Vos ya estabas nervioso. Yo nunca había visto sudando, eso. Porque no estaban los dispense items. Tenía, eso es uno. Y le tira electricidad y el chabón se iba para atrás y dice, bueno, acá lo que tenés que hacer es defenderte con la electricidad. Los dispense items, sí. Y en un momento le están dando y el personaje queda en danger y empieza tipo tic, tic. Empieza a comer, a caminar con dificultad. Y el bicho le hace así y le va a pegar y corta la escena, vuelve, estaba tipo Chris, toda la vida parado y dice, bueno, y así se pasa el boss. La robó. Ladri. ¿Qué? Estaba tipo, aparte tensionado todo, hizo tipo, bueno, y volvió, tipo, la pantalla y estaba el chabón parado así, puso start, dijo, bueno, y veía el fine, tipo, tic, tic, y dice, bueno, así se pasa el boss, y este fue el... Resident Evil remake. Pero nunca lo pasó, chabón. No lo pasó. Bueno, y así nació, así se pasó. Así nació. Bueno, Y en realidad, hablando fuera de juego, le demos todo a nivel X, ¿no? Sí, obvio. En el 2001 sale un juego para Game Boy Color que es el Resident Evil Gaiden. La historia del Resident Evil Gaiden es un poco extraña porque en realidad. Primero iba a salir una remake del primer juego para Game Boy Color. Para Game Boy Color. ¿Estás en la mansión igual en el de Gaiden? No. Estás en un barco. Y es, ya. Y iba a ser igual al primer juego, pero por limitaciones de la Game Boy no lo pudieron hacer. Entonces hicieron esta porquería. Que sí o sí, esta historia sí no es ni canónica ni forma parte de este Resident Evil. O sea, está totalmente afuera. No debería formar parte de la lista tampoco. Está horrible. No, o sea, esto de Barry Leon se mete en un. Que se ve muy mala, pero claro, pero digo, ¿qué es? Que es un Pac-Man con cara de los. No, aparte del sistema de pesos. Para que te des una idea. Pero el Pokémon se ve muy bien siendo Game Boy. Vos te la tenés adentro que nunca jugaste un Pokémon hasta hace poco. Che, para, me quedé colgado con una preguntita para cortar un poquito, como siempre. El tema de. Yo me acuerdo al principio, cada. Como había. Los títulos salían para una consola y para otra no. Y ahora están diciendo que hay muchos que salen para varias consolas. ¿Qué tal la diferencia entre la consola y la otra? Como vos decías también que había uno que tenía la. Digamos, como el. Cuando dijiste hablaste de la Dreamcast, que en realidad estaba para eso y no lo podía hacer para el otro. Pero también ese que habías dicho había salido para el PlayStation 2. Claro, lo que pasa es que PlayStation. Una cosa es la PlayStation 1 que no llegaba lo de la Dreamcast, pero en el medio de eso salió la PlayStation 2. Entonces lo portearon. Claro, pero digamos. Y ahí. Pero no era solo de. O sea, de sí, Sega. Pero lo rompieron el acuerdo, sí, y sacaron por eso le pusieron X adelante, claro, le pusieron, claro. X, claro. Y los juegos, esas cosas legales que hacen los abogados. Y diferencia, tenemos otro ejemplo un poco más adelante también. Saga. Cuando tenés un juego para dos consolas, ponele, sí. Sale. ¿Qué onda con las diferencias? Porque no pueden ser exactamente iguales, depende, por una cuestión del juego. Definitivamente son casi iguales. Sí, el code de Verónica es igual. Igual. Mira. Lo único que cambia es el pelo de DiCaprio, que le sacaron el pelo para que no se parezca tanto. Le cambiaron. No, pero hay juegos, por ejemplo, ahora cuando vino. Esta generación se llamó en un momento la guerra de las consolas, donde supuestamente Xbox, Wii y PlayStation 3 iban a batallar a tipo el mercado y todo así. Después se dieron cuenta que le vendían a productos, a personajes distintos. Y cada uno hizo su mercado, pero en el momento en el que había videos de YouTube en todos lados comparando cómo se veía algo en Xbox y cómo se veía en PlayStation 3, y la verdad que, por ejemplo, hay juegos como el Devil May Cry 4, me parece, que mostraban y se veían y se había una diferencia. Dice que Red Dead Redemption se ve mejor en 360 que en... Sí, en muchas casos. Final Fantasy XIII se ve muy zarpada la diferencia. Sí, son simplemente estéticas, no cambia nada en torno a... No, ponerle yo que sea las partes animadas, esas cosas. Y casi ni se nota. Sí, imperceptibles. Por ejemplo, el otro día había una comparación en imágenes de Portal 2 y también la de 360 estaba mucho más serruchada, pero no sé por qué tenía sombras en otras cosas. Sí, y la de Play 3 no. No son exactamente iguales. Igual Una no, se ve mejor una no, cosa, igual, otra no, claro, otra. Y claro. No nos olvidemos. Por eso preguntaba, y más que nada para saber si había algún cambio en la jugabilidad o en la no, experiencia. No, no, juego, no, no, no, no, así no, como le no. pegamos a Sony por no tener la PSN, también peguémosle para decir que, así como te digo, que se ve muy parecido. El Enuar va a tener ¿cuántos CDs para tres. Xbox? Tres claro, CDs sí. Y el y en PlayStation viene tipo un Blu-ray. Nada más. Y es una diferencia. Sí, claro. Bueno, sigamos con esto. Tenemos en el año después de este Guy Gaiden, tenemos el año 2002, la gran remake de Resident Evil en GameCube. Acá empieza toda la parte de GameCube. Increíble, se veía, pero. Fue la gran. Hasta el día de hoy. Adentro sí. Para Nintendo. Sí, no sí, para sí. Las demás, fue al revés. Sí, sí, sí. Fue sí. Increíble. Y a los poquitos meses salió el Resident Evil 0, que era un proyecto que se arrastraba de la Nintendo 64. Iba a salir en la Nintendo 64, pero. Como no pudo salir, porque el Nintendo 64 tampoco es que tuvo tanto éxito, se trasladó a... Bueno, el 2 salió. El 2 salió. Sí, bueno, no, el 0 era ese juego en el que empezabas con una... Con, ¿cómo se llamaba ella? Rebeca, que era la enfermera de Stars. Sí. Que en un, que en te la un, encontrabas en el 1. Sí, que te la encontrabas en el 1. Es que en realidad no es como que la historia que cronológicamente en qué parte está. Primero el Resident Evil 0. Primero el 0. Sí, pasa el 0 y Rebeca al final del 0 encuentra la mansión. Entonces se mete en la mansión y ahí se encuentra ya con los miembros. Bueno, y que a Rebeca la acompaña un buen personaje que no me hubiese gustado que haya desaparecido, que era el Billy Cohen. Billy Cohen, que era el como el preso sí. que Rebeca lo tenía que acompañar y en un momento como para sobrevivir le dice bueno y jugás con las esposas colgando. Galáctico, sí, Billy sí, Cohen sí. Igual en ese juego, totalmente. Se la banca flojo. Bueno, no voy a entrar en detalles con el Dead Aim que salió para PlayStation 2 y los dos Outbreak. Porque el Dead Aim es como el Survivor, pero otro shooter. En el medio me olvido que también salió un shooter del Code Verónica. También sí, es parecido. Sí, es verdad. Sí, no sí, estaba sí, en sí. Esta lista, no sé por qué no lo pusieron. El Dead Aim también, que vendría a ser el tercero de esta Gun Survivor, que era todo sí, en primera sí, persona, sí. ¿No? Resident Evil Outbreak, la verdad que... Sí, el Outbreak tenía... Fue un intento de... O sea, la verdad, mi problema con eso fue que yo, la verdad, que en ese momento no sabía nada. Me empecé a ver el primer video y dije, ¡qué buen video! La presentación de Resident Evil Outbreak es increíble. Te muestra Raccoon City y unas ratas que están como comiendo y se contagian y las ratas empiezan a contagiar otras. Pero aparte, esa presentación, por favor, si alguien puede ver, poner en YouTube Resident Evil Outbreak Opening... Tipo, la música es tipo... Es galáctica la música y va por... Como que en un momento se mete la imagen como por las venas de un chabón. Sí. Era muy bueno, pero de verdad es increíble ese opening. Y yo dije, este juego va a ser galáctico. Y o sea, lo que pasa es que el juego tiene una buena idea, pero la ejecución es muy difícil. O sea, el juego se volvió muy complicado para lo que era. Sí, porque la tenías saga. Cuatro tipos. Pero que ¿cómo cada, era? Tenías cuatro tipos. Cada uno era bueno en haciendo una cosa. Primero, uno... supuestamente, iba a ser el primer Resident Evil online. Sí, esa claro. Era la idea. En el que vos ibas en un equipo que cada persona en el equipo tenía skills distintas. Claro. Por ejemplo, había un negro que podía con un tubo y una cosa de gas armar un arma. Había tipo una minita que tenía una mochila que su poder era tener tipo más lugar en el inventario. Claro. Había tipo un chabón que era el único chabón que iba con el arma porque era el policía. Algo nuevo para ofrecer a la gente. Claro, era como. Le quisieron. Yo creo que le quisieron. Es un chiste, no es nada nuevo, digamos. Parece que era un chiste. La saga principal en el Play 2. Entonces dijeron, bueno, hacemos no, esto. No, yo creo que le quisieron dar como una especie de. A ver qué pasa. Y no. En realidad fue así. Y la verdad que no. Entonces fue un pijazo el Outbreak. Sí. Fue un pijazo. Y de hecho el Outbreak salió. Muy difícil. El Outbreak salió en América, salió con el online. Y en Europa salió sin online. Gracias, chicos. Muy bueno. Ah, pero era un juego online que no tenía online. Ya lo habíamos comentado, sí, pero era pura y exclusivamente online. No. Podías jugar online. Pero la idea era jugarlo online. Digamos, no tenía una campaña hecha y derecha. No, eran escenarios, en realidad. Era escenario. Vos, tipo, pasabas un escenario y, tipo, tenías que ir a otro escenario y ibas pasando. Pero era muy difícil. Bueno, ¿me explican cómo salieron dos Outbreak? Porque después salió un Outbreak 2 que, de hecho, la única cosa que puedo decir interesante es que tenía elefantes zombies. Sí, verdad. Es lo único que puedo decir. Y salió el mismo año. Me acuerdo que es expansión. Que vi del juego. Que es lo único que puedo decir. Bueno, y 2005. Salimos. Resident Evil 4. Sí. Listo. Resident Evil 4. Es cambió todo el tipo de juego. O sea, se. Resident Evil 4 llega para decir a la saga: bueno, hasta acá llegaste con lo que estabas haciendo. Vemos como que para mí es lo que están haciendo ahora. Sí, sí, sí, puede ser. Es como sí. Vemos a ver qué pasa. Sí, para mí igual no es lo mismo. Para mí se volvió, ya se fue a la mierda en el 5. Digamos, si bien cambia muchísimo la saga y rotundamente en el 4, Sí, mantenía algunas cosas. Es verdad, es verdad. Bueno, bueno, vamos con el 4 y hablamos, ahora hablamos del 5. Sí. El Resident Evil 4, bueno, cambia totalmente el tipo. Ahora es un shooter en tercera persona. Ya no es un juego de survival horror. La historia trata de Leon, sí. Que Leon se va a proteger a la hija de la presidenta. Y bueno, tenías. Era como un bodyguard, se había vuelto Leon. Y en un momento, no sé por qué, se cae el auto, mueren dos chabones y quedas solo contra medio. Y tenías esta nueva cámara que era en la cintura, y que era, o sea, vos veías. Y era medio como un shooter, digamos, en tercera persona. Se había vuelto más shooter, tenías tipo los ganados, que era la parte de los nuevos como zombies. Más inteligentes. Siempre decimos como que cambia la esencia. Pero en este caso, para mí es un juego excepcional. Es un juego. Y la visión over the shoulder, digamos, arriba del hombro, que era la que copiaron todos los juegos. Es revolucionario, cambia muchas cosas. Bueno, es interesante, tenías esos zombies más inteligentes. La verdad que cambió la movilidad un poco del personaje. Tenía ahora puedes apuntar a todos lados. Claro. Bueno, para los que quieran ver la diferencia que había entre la versión de GameCube y la versión de PlayStation 2, hay una nota en la página Retrobos que muestra cuáles son las diferencias. Tremenda la diferencia. Sí, se veía en GameCube. Y lo bueno es que el 2 tiene el tema del Separate Ways, que ves que jugás con nada jugás todo lo que juega, lo que tiene ella. Eso estaba interesante. Bueno, después salió para Wii, obviamente genial. Que es una versión galáctica la de Wii porque tiene un control genial. Sí. Y para PC, que bueno, en fin. Sí. Igual le podías meter todos los juegos. Yo una vez. Bueno, yo lo pude jugar en PC, pero porque pues, se me había acabado la Play 2. Pues, claro. Y de repente, esto igual no fue hace tanto. Antes de que comprara la Play 3, quería volverlo a jugar y tipo metí el control y con un pad y a la goma. Y lo jugué tranquilo. Sí. Lo tenías que jugar con un pad o si no, no tenía soporte para mouse. Eso es impresentable. No, era buenísimo. Es impresentable. Bueno, año 2006, Resident Evil Deadly Silence, que es un juego para DS. Es el mismo Resident Evil de Play. La remake del 1. Lo pusieron podías cortar a los zombies con la pantalla táctil haciéndolo así. Con algunas escenas de primera persona que era muy choreo. Malísimo. Muy choreo. Malísimo. 2007, The Umbrella Chronicles, Resident Evil de Umbrella. Me gustó, un shooter tipo House of the Dead, pero de los primeros tres Resident Evil. No, Resident Evil 0, Resident Evil 1. Y Resident Evil. No, tenías el Resident Evil, lo que sería el posterior al 4, digamos. No, el posterior al Code de Verónica, que era las situaciones de Umbrella. Continuaba la historia. Como que le daba un cierre a la historia que había quedado medio inconclusa del 1, del 4. Que empezó como diciendo, listo, Umbrella no existe más, empezamos una cosa nueva. Bueno, no, el Umbrella lo que hacía era, en un capítulo cerraba la historia. Bueno, el 5 volvieron a traer Umbrella, así que... Bueno. Sí, más o menos. Resident Evil 5 de 2009, PlayStation 3, Windows, Xbox 360. Y acá se fue la goma. Generó mucha discordia, mucha polémica. Sobre todo por las cosas que no tenía, por las cosas que no cambió. Y por las cosas que sí cambió. Que la verdad que tiraron por la borda. Lo que más me molestó fue el multiplayer forzado que te metían en la campaña. Si vos jugás con otro flaco está bien, pero no me hagas jugar con los dos personajes en el mismo. Por ahí podrían haber hecho dos juegos distintos. Claro. Porque el Resident Evil 5 a modo cooperativo no es un mal juego. No, es mala, pasás muy bien. Si lo tenés ahí al lado, online. Yo lo jugué solo y no la pasé mal. No, yo tampoco, pero no me pareció un buen juego. Yo no la pasé mal, pero no me pareció un buen juego. Pero me parece que sus antecedentes. Me parece que podrían haber hecho algo más survival para cuando estabas de a uno y más así arcade cuando estabas de a dos. Y hubiese estado muy bien. Igual está claro que es un juego que es pura y exclusivamente un montón de. Niveles pegados uno atrás del otro. Pasás la puerta y es otro nivel multiplayer. No, de hecho tenés el hotkeys que ya te permitía cambiar a la escopeta, a la ametralladora con solo tocar el stick. Exactamente. Con lo cual, el menú en tiempo real. Ya también. Se notaba que te metían en el mundo del arcade porque eso no lo vas a hacer en un Resident Evil con esa velocidad. El pedo, compañero que te venía y te salvaba, te enchufaba un shot de adrenalina para salvarte. Tu compañero te salvaba, así. Los DLC choreos que sacaron también. Los DLC, los umbrellas. Me falta jugar el Desperate Escape todavía, amigo. Jugué la mansión que es malísimo. Muchos lo esperaban como la octava maravilla. No, yo lo esperaba, pero sabía que iba a ser malo. Yo cuando lo empecé a ver dije, bueno. Bueno, a fin de ese año, del 2009, esto fue en marzo más o menos. A fin de este año salió el Darkside Chronicles, el de Wii, que es un reconto de lo que pasa en Resident Evil 2, Resident Evil Code Verónica. Con alguna que otra misión. Claro, y una misión extra, que es la misión. Una misión, digamos, posterior al 4. Con Krauser. Claro. Leon y Krauser. Basado de Leon y Krauser. Ah, mira. Exactamente. Krauser, el personaje que después en el 4 bueno, claro, que brillar. Muy bueno, muy parecido a la Umbrella Chronicles porque es la primera persona tipo House of Dead. También por unos gráficos muy buenos para Wii. Muy, la parte de la comisaría es genial. Cuando entras a ese pasillo, donde aparece el Licker, está re bien recreado. Muy bueno. Bien, me gustó, muy buenas sombras. O sea, la verdad que. Genial. De los dos es el mejor, sí. Bueno, y muy disfrutable. Hasta acá todo recién lo que salió retrospectivamente desde Aspen. Sí. Pero ahora. Bueno, y Capcom. Vamos a hacerlo rápido, obviamente. La verdad que no. Sí. Tampoco hay tanto para hablar. Deme, o sea, chicos, deme buenas noticias. Quiero escuchar buenas noticias. Buenas noticias, no tengo. No tengo. Bueno, el primero va a salir Resident Evil Revival Selection. Que son el Resident Evil 4 y el Resident Evil Code Verónica en HD. Bueno, son descargables. Es un HD Collection para... No viaja en el tiempo como Sonic, no. Bueno, León. ¿Cuál es el 4 y cuál más es? Y Code Verónica. Yo lo voy a comprar por el Code Verónica. Va a salir en yo también. O sea, sí. Después de esta retrospectiva, mejor, todos deberíamos comprar. Sí, no, el Code Verónica es... Hay que comprarlo. Bueno. Después tenemos... ¿Cuál querés mandar ahora? No, lo mejor para el final. Bueno, hay que ver si lo mejor también, Sí. Yo tengo fe igual. Operation Raccoon City es un juego que van a sacar. Ay, Dios mío. Este es como la cosa que se desvía, ¿viste? Ya de entrada lo va a hacer los que hicieron el Socoon Confrontation de Play 3. Listo. Va a ser Resident Evil, pero con un squad que va lo mandan a controlar la situación. Vas a poder operativo de A4. Exacto. Y vas a poder modificar la historia porque puedes matar a Leon ya, cualquier cosa. Promocionan al juego diciendo, mirá, vas a poder matar a Leon. Cualquiera. ¿Para qué? ¿Para qué quiero matar a Leon? Es lo que yo me pregunto también. ¿Para qué quiero matar a Leon? ¿Al creador del juego no lo puedes matar? No, pero este no tiene la culpa. Se fue el campo. Él dijo, sacan Resident Evil 4 para otra consola y yo me voy. Se fue. Pará, ¿cuál es el juego que va a sacar ahora Shinji Mikami? ¿Cómo se llama? Ahora va a sacar uno con Suda51, que es el Shadows of the Damned. Es muy bizarro. Y un par de videos bizarrísimos que no sé. Sí, el año pasado Batimba. Salió Banjo el año pasado, después no sé qué. Bueno, ¿qué vas a poder hacer en este modo? No, la verdad te digo. Le pasó la hoja, Charlie. O sea, estaba lleno de cosas y la pasó. No, es que. La quemó. Una de las. Pero digo así, puedes agarrar un zombie y usarlo de escudo. Humano. Ya es está. Un multiplayer online, o sea, la verdad. No, es el Splinter. Es como, claro, no va a haber historia, va a ser todo. Son van a ser escenarios. No, va a tener historia. Sí, pero ¿qué va historia? Va a ser lo mismo que el otro que fue una cagada. Claro. Es como una especie de reinvención. Ahora, verdad, al bando, pues, sin importar el equipo que hayamos elegido a la hora de jugar. Es un enfrentamiento de equipos. O sea tenés. Estás poniendo un juego, le estás poniendo la skin de Resident Evil para chorear. Es así de simple, sí, la historia, el tema. Pero para, ¿contra quién peleas? No entiendo. Primero, ¿verdad? Durante Resident Evil 2, por eso está Leon. Tenés al ejército norteamericano que viene a ver qué carajo está pasando. ¿Cómo estás hablando en serio? Y a parar el carro a Umbrella. Después tenés al equipo de Umbrella que viene a decir: no, llévate los datos y mata a todos. Y después tenés, bueno, a los policías de ahí. Y lo que está dando vueltas por el... Creo que tipo, elegís a Leon, ponele, y vas tipo peleando contra otros chabones. No, a Leon no. Vos. Vos sos son de los otros dragones y son los. ¿Qué, pero que te disparás como si fuera un God of War, ponele? Sí, sí. O sea, esto no. Puedes correr, puedes cubrirte, puedes agarrar. Esto no es canon, es Epson, ponele. Ya nada que ver. Pasalo. Mercenaries 3D para Nintendo de 3DS. Se lo voy a comprar con Leon. Yo no sé. Yo no sé. Es el Mercenarios, pero digamos, portátil, digamos. Una bizarreada. Igual me preocupa un poco. 8 personajes nada más. Hace poco anunciaron que Rebecca Chambers iba a estar también en el juego. Ese es el séptimo, faltaría uno todavía. Sí. Así que no, pinta. No se ve mal, parece divertido. Va a tener para jugar con otra persona en online y offline. Está Krauser en el. Está Krauser, sí. Está Rebeca, está Chris, está Jill también. Sí. ¿No? Bueno. Y no sé quién más. Falta Leon. Todo mal, loco. Vamos a ver. Y después está Claire, por y más. Creo que este es el que más promete, que es el Resident Evil Revelations. Sí. Que es para 3DS también. Y que es como que es el que va a continuar más por la onda, digamos. De Resident Evil. Claro. O sea. Por la onda del nombre. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué onda? La onda del 5, un poquito más. Continúa la historia del 5. A Lea me puso otra cara igual, le gustó la noticia. Sí. Está bueno, por lo que está ahora. Continúa justo después del 5, parece. Después del 5. Así que. Y por lo que se ve gráficamente, está bastante bien el juego. Empieza por lo menos donde te dijeron, en un barco, escenarios más cortos, más chicos, oscuro, no sabes qué puede haber del otro lado. Vas a poder disparar mientras caminás, por lo menos. No. Eso sí, dijeron. Tiene un sistema muy raro igual, ¿no? Puedes disparar, pero tiene como una especie de auto-aim, o sea, disparás así. De lejos, sin apuntar, digamos. Puedes moverte mientras disparás, pero no apuntar. sino cuando estás quieto puedes apuntar. Claro, para todos lados. Y pero creo que es medio limitado por el tema de la consola. ¿Cuántos botones tenés para hacer eso? ¿Cómo? Sí, o sea, igual. No, sí, yo lo veo. Alguien que, por ejemplo, algún de estos mágicos que hacen juegos, ¿no? Juega Dead Space 2 y no se le ocurre hacer un Resident Evil medianamente buena onda, ¿no? Y capaz que hacen lo mismo en un barco, en medio de una nave espacial, un barco. Bueno, hasta acá Resident Evil, la verdad que me he divertido muchísimo, la verdad que me voy con un amargo sabor de esta sección. Bueno, y Resident Evil 6 anunció ya Capcom que no iba a hacer nada que ver con la historia de Resident Evil. Pero una pregunta, vamos a hacer la ronda de cuál es el favorito de cada uno, ya sabemos que el tuyo es el 2. Sí. Sí. Con Verónica por acá también. El mío es el 1 porque es el único que jugué. Claro. ¿Sí? Yo el 2 por también. Sí, el 2 también. Dos. Entonces, ¿por qué mierda no hacen un juego que sea parecido a lo que nos gusta, sí, boludo? Es obvio, ¿no? Es que es la. Perdón. Es que es una de las dudas más grandes. La única minoría. O sea, Dead Space 2 es un juegazo, pero yo creo que la única razón por la cual se eleva entre bla es porque, tipo, no hay otro survival. No, claro. Es verdad. O sea, el único que te da una sensación parecida es él. Bueno, y también, por más que lo hayamos disfrutado, por más que los guste, la culpa de esto también es el tremendo éxito, sí, del 4. El 4, obvio. Sí. Porque, sí, obvio. No es que, tipo, le fue un poco bien. Y no estoy hablando solo de ventas. Digo, estoy hablando de críticas, de influencia que tuvo. Tipo, fue un monstruo que revolucionó un montón de cosas. Sí, sí, fue un punto de aparte, claro, entonces no, claro, se puede volver a. Claro, ese es el tema, claro. No, pero podrían adaptarlo a. Pero además se pueden meter cosas del anterior. Digo, que hagan uno que esté más parecido al viejo, de última, para decir, bueno, pero perdón, no, perdón, perdón, que mientras perdón, venda. No me parece muy loca la idea de Marce porque es lo que salvó Mortal Kombat. Sí. De hecho, volver a las fuentes. Bueno. Mortal Kombat venía en debacle. Necesitaba ser salvado. Venían de Bacle y perdón, no. es lo que salvó a, bueno, no salvó, pero Sonic, a vos te gustó el episodio 1. Yo, tipo, tengo mis dudas. Sonic Colors. Pero acepto, pero que, tipo, quieren volver para atrás. Sí, Colors, sí, sí. O sea que, bueno, tal vez venga, ya iba, tal vez tenemos, todavía hay esperanza. Tal vez tengamos que tener un debate. Hay que ver, cuando la caen del todo, capaz que sí, pero están haciendo algo. Mandémosle el link del programa a la gente que hace los juegos. Los juegos, sí, tal cual. Bueno, a la vuelta tenemos series y cine. ¿A que no sabías que si hubieran hecho Final Fantasy VII para Nintendo 64 hubiera ocupado 13 cartuchos? ¿Cuántos cartuchos ocuparía un Metal Gear 4? Para pensar. Así se pasa el boss, el libro gordo de Petete del mundo gamer. Bueno, tenemos la vuelta, el retorno del rey, que hoy no trajo nada, pero ha venido porque nosotros lo hemos invitado, porque para nosotros es importante. Su sola presencia. Su sola presencia engalana el Boscas. ¿Algo para comentar sobre ese comentario? No, gracias. ¿Te sentís cómodo que vas a volver la semana que viene? No tenés excusa, hay que tener trabajo ya. Sí, vamos. Hay que parar rascando la chorga porque no muy lindo, pero le devuelvo la posta, sí. No, no, vos también podés traer una película, también pueden compartir la sección o no. Sí, la idea sería esa, ¿no? Porque yo tengo la idea. Ella también va, claro, en cualquier momento. Bueno, la semana que viene no, porque no grabamos. Les contamos que la semana que viene no hay podcast, porque grabamos Yerrera Porouchito. ¿Se dice así? No sé. No sé, Yerrera Porouchito. Yerrera Porouchito, se llama Yo soy Porouchito, mi nombre es Porouchito, es lo que significa. Que va a ser nuestro radioteatro en esta temporada. Bueno. Claro, o sea, vos te das cuenta que esta jugadita tuya, Exo, de irte a trabajar casi nos cuesta exótico. No. ¿Vos sí, te das cuenta? No, igual. La gente te pedía, te aclamaba. Nosotros tuvimos que decir, hay quilombos de producción. Más o menos. Igual, yo tengo una cosa. Como que el foro de moderadores, como que ya. Exo estaba afuera, ya no. Si no venía hoy, se iba todo a carajo. Pasa que me preocupa algo, que es que ahora Exótico va a tener mucho hype. Vamos a ver no, si no, te no. A ver, The Avengers es un poroto al lado de Exótico 2. Vamos a ver si Exótico. Porque Exo vs The World es la película más grande del año. Yo te voy a dar por Uchito. Tiene muchas posibilidades porque es un gran programa para mí. O sea, se puede complicar. El Roti. Mirá, es más, podemos, si a la gente le gusta, podemos poner una encuesta de qué querés: Yerrera 2 o Exótico 2. Y bueno, veremos qué le damos a la gente. Por ahora les vamos a dar otras cosas. Y lo que vamos a escuchar a continuación es a este pelotudo que les está hablando. No, claro, hablando de una serie que hace mucho que, bueno, no salió hace tanto, pero hace mucho que quería ver. Venían hablando mucho de esto en algunas páginas especializadas del tema, de una serie de Dinamarca, si no me equivoco, o de algún país nórdico, perdón, no sé exactamente, llamaba Forbiddelsen, algo así, es una cosa medio rara, que decían que era la batibatiposta, que realmente contaba una historia increíble, personajes bárbaros, todo, bla, bla, bla, bla, y de repente se anunció que se iba a hacer una remake en Estados Unidos. Uh-huh. Como siempre, mucho escepticismo, pero por lo que leí, yo no vi la original, por lo que leí, realmente es una buena adaptación y es un buen producto, y ya de entrada les digo que es un muy buen producto. Pero parece que, digamos, no fue una adaptación en vano. Hace muy poquito porque tiene 7 capítulos, ¿no? Exactamente. La serie en cuestión se llama The Killing. Que, a ver, no es el asesinato, no es la matanza, pero... La matanza. ¿Qué? Muy bien. Pero bueno, sería más o menos esa la idea. La serie se centra alrededor de una sola premisa. ¿Quién mató a Rosie Larsen? Y alrededor de todo eso se van entretejiendo historias, posibles sospechosos, posibles asesinos, intereses, víctimas, familiares. Y bueno, realmente es una trama parece compleja, pero la verdad es que te atrapa los Belsunce un poroto, bueno, son los Belsunce nórdicos. Ahí vamos, bueno. Simplemente era una introducción. La historia entonces es... Hay una detective, hay una policía que se está por mudar, se está por ir, y de repente le enchufan medio un último caso. Ella vive en Seattle, que me parece una ciudad muy apropiada para un tipo de serie porque... Son todos los mormones, ¿no? No, para este tipo de serie, ¿no? Porque llueve todo el tiempo, los escenarios están bien, ¿no? Esto lo mira. Eso para vos, te digo, Grey's Anatomy, ¿viste dónde se sitúa en Seattle? Sí, no lo sabía, mira. Bueno, el hospital se llama Seattle Grace Hospital. No es la ciudad de los mormones, sí. No sé. O sea, igual el de House of Plains, Malboro, una cosa así, no pienso que eso sea. Plainsboro, bueno. Claro, no sé dónde está. Princeton. Plainsboro. Sí. Ahí va. Malboro más. Que es una universidad. Exactamente. Bueno. La única diferencia es que esta serie realmente se filmó en Seattle, creo, o por lo menos eso parece, y son escenarios reales, y Grey's Anatomy se graba en Los Ángeles en cartón, porque son sets que no te los crees nunca, pero no importa. Cuestión es que Seattle me parece una ciudad apropiada, un contexto apropiado para un tipo de serie así. Entonces, esta mina se quiere mudar y de repente le enchufan como un caso y le dicen, che, unos pibes encontraron... Tipo un suéter medio con sangre, medio con esto, no se sabe quién es, no se encuentra un cuerpo, no se encuentra nada, en todo esto en un descampado. La mina va, empieza a averiguar, y de repente como que, bueno, encuentra esto, encuentra lo otro, una tarjetita, una tipo tarjeta de débito, lo que sea, de cajero, que iba a un tal Stan Larsen, que es el papá de Rosie, de la que mencioné antes. Por lo tanto, ahí lo va a visitar, se empiezan a atar cabos, bla bla bla. Entonces se llega a la conclusión de que esta piba estaba perdida. Primero se la ponen como que simplemente que está perdida hasta que no encuentran el cuerpo. Obviamente, a ver, no les estoy poniendo nada. En el primer capítulo se encuentra el cuerpo. Digo, este es el detonante de la serie. Se encuentra el cuerpo y a partir de ahí la cuestión es averiguar quién mató a Rosie Larsen. Pero y parece que vas a tirar esa incógnita por mucho o por toda no lo sé eso, ponele, si una temporada es un solo caso y la otra será otra. Pero por ejemplo, en un capítulo se descubren varias pistas, ponele. Está buena la pregunta porque tiene un ritmo muy particular la serie. La serie va por cable, va por AMC, que es el canal de The Walking Dead, Mad Men. Dos de las series más importantes. Algo que Guillo nos contaba cuando hablamos de Walking Dead. Que son series que decía, más como... Que cuando están en ese tipo de canales... Claro. En cable, se pueden los hacer tiempos otras cosas. Son otros. Es totalmente distinto. Promesa todo. De teta, todo. Puede ser. Igual, algo que después ya iba a llegar, el tono de la serie no da para Esperanza de Teta. No, pero en las series de cable, digo. Sí, en las series de cable, sí, sangre, Esperanza de Teta, todo. Teta media gusanada. Ahí, si esto fuera Bones... Tipo, el caso se resuelve en un día, el cuerpo va a Jeffersonian, Hutchins tira la... Bueno, sí, porque estuvo acá con el agua, con la tierra, y ya lo... El bicho volador. Boludo, no sé lo que fue el último capítulo. Sí, lo que fue el último capítulo. Bastante. No sabes lo que fue. Me vi 128 capítulos en un mes, papi. No puedo más con Bones. Pero si esto hubiera sido esa serie, ya se habría sabido quién es. Pero obviamente esto tiene un tinte un poco más real, más turbio, más crudo, más duro todavía. Y parece que no se va a saber por mucho tiempo. Como estaba diciendo, la historia tiene varios ejes y a la vez varios personajes, porque todos de repente terminan involucrados. Por un lado tenemos a la detective, a su compañero, que en realidad termina siendo como el compañero porque sí, es quien la viene a reemplazar, pero ella como que está en esta cosa de que sí, me quiero ir a vivir a Los Ángeles porque ya me estaba mudando, ya tengo el avión, todo, y a su vez, tipo como su deber la llama, ella no puede dejar el caso. Como que la atrapó por algún lado. Después tenés a la familia de la piba, dato friki, la madre de la víctima es quien hace la voz de Judith Mossman en Half-Life 2 y en Half-Life 2 episodio 2. ¡Epa! Michelle Forbes, la actriz. Después, actores conocidos no hay. Creo que esa fue la que más me vino a la cabeza. Después hay un par que vi, que viste están en un capítulo de House, en otro de Grey's Anatomy, entonces sí, más o menos tenés de cara. Obvio. Bueno, pero tenés eso por un lado. La gente del colegio a la que iba la mina, alguna amiguita, sí, algún exnovio, y lo que algo me pareció muy interesante, en el medio de todo esto hay una disputa por quién va a ser el alcalde de Seattle. Entonces está el que está por ahora, el alcalde en función, y un chabón que es un diputado, no sé, un legislador. De... Sí, se conecta. No quiero spoilear mucho, se conecta. Seguramente, sí, si no, no estaría. No tendría mucho sentido. No, obviamente. Ya que estamos en el alcalde. Después hay un tal Darren Richmond. Hay un tal Darren Richmond que es quien se está candidateando. Y bueno, acá no estaría spoileando tampoco mucho. Se todo sabe todo en el primer capítulo. Esto. Igual se sacaron 7 capítulos, dale. Tampoco. Bueno, es el auto donde se encuentra el cuerpo de la pibita pertenecía a la campaña de este chabón. Ah, mira. Entonces ahí está la conexión. Y vos ves que, digamos, yo vi los primeros 2 capítulos. Y es como hay un clima de suspenso y de intriga constante. Y es tipo, es muy heavy. Vos decís, cualquiera pudo ser. Todos tienen. No motivo, pero todos parecen sospechosos. Todos, viste, algo turbio tienen. Te das cuenta que está tremendamente actuada. Los personajes no encontrás, viste, estereotipos pelotudos. Claro. Me pareció, como siempre digo, en términos de producción, artísticos, todo, es impecable. La serie, si lo tengo que identificar, ponerle con algo, Heavy Rain, te diría. Tiene esa atmósfera. Todo muy muy cargado, es emocionalmente muy pesado a veces por los escenarios, por el clima. Incluso llueve tipo todo el tiempo, está lloviendo todo el tiempo. Yo la recomiendo mucho, pero ojo, no es la típica serie que uno ve, no tiene ese mismo ritmo, no es que bueno, en un capítulo pasa esto, en el otro me pongo 3 al hilo y estoy perfecto y me voy a hacer mi vida. Creo que si te comes 3 al hilo quedas un poco trastornadito. Porque es muy pesada, pero la verdad me pareció excelente. La recomiendo mucho y si no les gusta, después no me puteen. Bueno, hablando de trastornados. No, ¿por qué ese intro? Llega tipo la última sección del programa. que hoy se intituló El Retorno del Rey, quiero que sepas que, sí, que te has ganado el lugar y me gustaría que sigas trayendo películas. No, solo fui. Aunque Exo. No, pero las pueden traer los dos. Un fusil. No, para que las traiga él solo. Yo no grabo. Sí, así no. Ya no laburás. No. ¿Vos te das cuenta que saliste con la tuya? No trabajar más acá, laburar en otro lado. No. Bueno, pará. ¿Qué onda? ¿Qué? Ya que viniste, ¿por qué no promocionás lo que pones en El Séptimo Voz ahora que nosotros estamos haciendo? Últimas reviews, comentá alguna. Algo. La gran noticia de Expendable 2. Claro. ¿Viste el póster? Tremendo. No lo vi. ¿El post de Expendables 2? Sí, sí, ¿cómo me puse con esa noticia? Sí, no, bueno, hay noticias. Hay semanas que hay más noticias que otras. No porque no tenga tiempo ni nada, porque tengo tiempo. Pero lo que pasa es que hay veces que no pasa nada. Una noticia por día hay mínimo. Hay veces que hay 5. Un póster por día de Green Lantern hay. ¿Qué hijo? Hay, boludo, siguen sacando pósters. ¿Puedo panquequear un poco? Sí, yo también. Sí, sí. No pinta tan mal. No, para nada, tío. Yo me estoy dando vuelta para el otro lado. Pinta muy. Me parece. Sí. Entonces para el fan de Green Lantern va a ser una pija y para el que no, tipo, le va a gustar. Vi un par de imágenes que dije, loco, esto es un croma. Es un. Con la Gatling. A ver. Sí. A ver, el primer trailer, tipo, fue una pija. Sí, fue una verga. El traje era asqueroso, parecía todo que era tipo un chiste. Igual yo no me dejo ver porque el trailer de Thor me pareció una pija y la película no me pareció una pija. Bueno, yo todavía no lo pude ver, pero es verdad. También puede pasar, ¿eh? Pues pero mala digo, no es Thor. No, para nada. Cuando vimos el primer tele de Green Lantern, todos venimos diciendo, ah, es un chiste, esta película va a ser la peor del mundo. Y de repente salió el segundo trailer. Pareció un fake. Y todos dijeron, epa, ojo. Y todo lo que se está viendo hoy últimamente, todo lo que vi, me llama la atención. Y eso que a mí, yo detesto a Green Lantern, me parece un personaje de mierda. Pero bueno, vamos bueno, a ver también. Pero pasen por el sector vos que... Pensábamos todos que iba a ser una porquería. Esta semana fuiste a ver una película. Sí, está la review en la página. Muy bien, bueno, no, sí, obvio. Es la última de Woody Allen, Whatever Works. Ah, sí, que con Larry David. Con Larry David, sí. Así que pasen para ver porque, la última de Woody. Porque Woody Allen tiene menos gracia, boludo. Que, pregúntate, no sé. Opinión mínima, cortita, concisa sobre Rápido y Furioso 5. No lo vi. Ah. No, íbamos a hacer una salida, viste, pero parece que es verdad. Gracias. ¿Qué pasó con la salida de Rápido y Furioso? ¿Se complicó? ¿Hubo verdad que te tiró un tumor? Pensé que lo había visto. No, lo que pasa es que tardamos en decidir siempre. Que íbamos a ir y todo eso, y cuando no decidimos, aparte, ya no íbamos al lugar. Es el típico problema de que se estrena el jueves, ir a verlo un sábado a la noche, olvídate que encuentres entrada. Bueno, pero podemos organizar para la otra semana. Bueno, chicos, vamos a empezar ya dentro de poco. Bueno, pará, bien. Y el 21 sí. Vamos todos al Club de la Milanesa. Que exactamente. Es, Noelia viene también. Noelia va a venir al club. Voy a ir. ¿Ya sabe qué milanesa va a consumir? La de verdura. Exactamente, la salsa blanca y espinaca. ¿Estás preparada? Puede ser que seas la única mujer en un montón de... Acá soy la única mujer también. No, sí, bueno, es verdad. Es verdad, pero allá está gente peligrosa como Pergo, ponele. Pergo es una persona peligrosa. No sé quién es Pergo. Prepárate. Ya lo vas a saber. Misterio. Ah, no, pará, el hijo que no puede ir. Ay, uy, no va a Pergo. Pergo, te voy a decir una cosa. Hace un millón de años no te veo... Esa actitud de tipo, no, tengo que estudiar, no tengo tiempo. Nadie te la cree. Son dos horas. Tómate un par de horas para estar con nosotros, no seas pancho. Bueno, entonces. El día de la fecha tenemos. Sí. ¿Qué trajimos para contar de cine en el podcast de hoy? Ah, como esta semana no se estrenó prácticamente un choto, ponele. Winnie Pooh se estrenó. Fue Winnie Pooh, voy a meter Winnie Pooh. Yo la voy a ver. ¿Cómo dormir? ¿En 3D no? No, dibujitos. Winnie Pooh y el Efelante, gran película. La anterior. Sí, el afelatio. El efelante. Winnie Pooh y el afelatio. La anterior trata de que Winnie Pooh encuentra al efelante, que es un elefante del mundo de Winnie Pooh. ¿Vale? No entiendo. Pensé que afelaba. Mira, disculpame, a mí me gusta Winnie Pooh. A mí me gusta la afelante. De hecho, afelante. A mí me gusta Tiger. Che, y después me grita la gris, Rosita. Puta. ¿Cómo se llama el Rosita? Ay, Dios mío. El chanchito. Ese. Piglet. Bueno. O sea, a mí me gusta Winnie Pooh. No lo puedo evitar. Boludo. Me cae bien Igor, me cae bien el búho. ¿Quién es Igor? Igor es el burro. No tengo idea, no lo vi nunca. Igor, Tiger, Piglet. ¿Cómo Tiger? Winnie Pooh. Igor. El conejo. ¿Cómo? Igor. Tipo. Típico ruido de algo que se le cae. Es un burro que se le cae la cola. De algo que se desenvuelve. Vamos. Bueno, como no había nada, empecé a buscar qué no había visto de más o menos de fin de 2010, principio de 2011. Y encontré una película que fue producida por el galáctico y único de James Cameron, el inventor del 3D. Ponele. Puso varios 3D, pero yo te recomiendo que uses el mío. Que se grande y bueno. Se ve que acá hizo lo mismo. Lo que la gente de Valve es a mí, James Cameron es para vos, ¿no? Tipo, nah, más o menos. Porque vos le chupás la pija después siempre. Después de Terminator, ¿qué le vas a decir? ¿Que hizo algo mal? Que Avatar es una poronga, por ejemplo. Agarró Titanic, dijo. Meto a Romeo y Julieta con Titanic. Malísimo. ¿Ves? A eso iba, boludo. Todo, o sea, cuando me molesta cuando no la caretean que le copian a Romeo y Julieta. Porque todo le copian. Y bueno, y Avatar es un danza con... Avatar es Pocahontas, papi. Claro, con Pocahontas. 1492, es una verga. Película de mierda, boludo. Bueno, entonces agarré, me puse a ver una película que había producido él, productor ejecutivo, que me decía como el productor. Él puso la tarasca, ¿no? Claro, es. Que se llama Sanctum, igual que el juego que trajo el otro día Guillo. Mira. Que la verdad, por esa costumbre que tengo yo de no ver trailers y no tratar de enterarme nada, veo el póster, un chabón como que está bajo el agua con cara asustado, dije, es de Cameron, dije, fija que se mete un... Alguien en el fondo del mar, hay algún monstruo, no sé qué, es de terror. No. ¿De qué está la tarde? Se cayó en el agua y nada más. Cuando empieza la película y al segundo te pone un cartel que dice basado en una historia real, dije, no debe haber monstruos. No creo. Salvo que sea, el monstruo del lago. Claro, hubiese salido en Clarín, abuelito. La empiezo a mirar, pim, pim, resulta que es la historia de... de estos chabones que no me acuerdo. Los Fumanchu. No. Creo que la palabra es espeleología. Espeleología. Spelunking. Sí. Lo que quiere. Lo que hace Bruno Díaz. Bruce Wayne, perdón. Que viste cuando le pide el traje a Lucius Fox en la 1, sí. Le dice spelunking. Como que quiere escalar, no sé. Es como. Meterse en cuevas. Claro, eso. Cosas así. Es como escalar, pero en cuevas. Lo que hace el chabón de 127 horas. No sé. Sí, pero en el agua. Pero en cuevas y abajo. Para abajo, sí, claro. Yo no me puedo. No, se cae en un agujero. Bueno, está bien, pero es una cueva. Se metió en Cuevana. Se metió en Cuevana. No, se metió en Cuevana. Se mete en Cueva, dale. Más de uno se habrá metido en un agujero y después no podía salir. Como vos en este momento, dale. El derrame extremo. El derrame, listo. Amarillo para Nove también. Yo defendí. Dije el derrame extremo. Ah, entendí el derrame y ahí ya. ¡No! ¡Roja! ¡No! ¡Amarillo para Guillo! No. Y acá entra la frase, es que estoy con esto de la menstruación. De la compañera de Pablo que le dice, es que me está sangrando la bicoca. Impresionante. Me chorrea el churrasco. Dale, nene. Hoy me levanté a la mano y me di cuenta que esa propaganda de las nosotras que le tirás el líquido no absorbe tanto. Dale. ¿Viste que siempre vamos, libre. ¿Viste que hoy vamos a cocinar Corvina? Yo ya la traje. Bueno. La cosa que bueno. Abajo, no, ya hay una cocinada. Ya hay... ¿Qué va a pescar? ¿Qué hay un sorubí acá. Porque el árbitro no se puede echar a sí mismo. ¿Por qué nadie le saca una tarjeta a él? Que Baldassi está con apendicitis. ¿Qué olor a pescado? Está un poco. No, es que no me bañé hoy, dale. Bueno, dale, la cosa de la película trata de un grupo de estos que hacen como exploración de cuevas subterráneas acuáticas, todo a la vez. Ahí extraño a Lucky, le quiero preguntar cómo haría una persona para hacer tipo el ruido del riel cuando baja la cueva. Bueno, la cosa que es más o menos la típica historia de el padre, que es un tipo como muy duro, muy exigente, y el hijo que es un goma bárbaro. Después... El padre es como el super capo de los buzos tácticos, ponele. Y el pibe es un mongo que un día baja porque están descubriendo una cueva zarpada, no sé qué. También en ese momento baja el que sería el que pone la tarasca de toda la operación, que es el chabón. Hace buceo táctico el chabón. No, es como hace como la película de cuevas. Como la película Hombres de Honor, pero con Ashton Kutcher. Que hace buceo táctico. No, que es como un bañero más loco del mundo, pero serio. Esa película. Sí, muy buena. Y un galáctico, ¿cuál es? Kevin Costner. Un saludo a Ashton Kutcher, que va a estar. Sí, va a reemplazar a Charlie Sheen en Two and a Half Men. ¿Es el mismo personaje? No. No sé, porque no veo la serie, no me interesa, me parece malísima. ¿Qué? No, nunca lo pueden poner con Alan, ponele. Bueno. Para mí hace otro personaje. Sí, no, pero no. Para mí sí, o sea, yo leí el título nada más. No sé si va a ser. Es obvio, supongo que va a ser otro personaje. Yo realmente tiene que empezar, si quiere hacer algo así, alguien se escucha dentro y dice: me gané una lotería. ¿Qué? Y tipo, le compré a Charlie Sheen de la mansión y soy un pijero, un tipo que le encantan las mujeres y usa camisas de bowling. Dice, y Alan dice: ¿me puedo quedar con vos? Y dice: quédate. Y a tu hijo también. Y Charlie Sheen murió. Y digo, empiezan los gags y vuelve otra vez la serie, digamos. Y que traten de explicar, o sea, la típica de. O sea, que se den cuenta alguna vez en la serie que los pibes a medida que crecen pierden la gracia. No, estaría bueno, lo que estaría bueno sería. No, está bueno que tipo dejen de hacerlo. Está bueno. Las sitcoms murieron. Las sitcoms murieron, muchachos. A mí no me gusta que me digan cuándo me tengo que reír, boludo. Yo me río cuando quiero. ¿Te puedo decir una cosa? No. ¿Te puedo decir una cosa? Todos mis amigos, que yo son personas que saben mucho de series porque ven muchas series, todos dicen que How I Met Your Mother es buenísimo. Ah, bueno, sí. No, sí, perdón. Y es una sitcom. Volví de How I Met Your Mother, es verdad. Bueno, igual de Big Bang. Estamos hablando. No, basta de Big Bang Theory, basta. Igual las primeras están buenas. Igual a mí la verdad que Jon Hammond me gusta. Sí. Igual buenísimo el chiste de Family Guy de la avestruz mirando la serie. No la vi. No, we return to Two and a Half Men. Que nada, que cuando hacen un chiste en Two and a Half Men hay una avestruz mirando en la tribuna. ¡Ah! Y se ríe. Corta. No, bonito, tenés que verlo. Family Guy insuperable. Bueno, estaría bueno que cuando vuelva Two and a Half Men se rían de que no está Charlie Sheen, me gustaría. Podría ser. Que ahora sí. Hacer chiste todo el tiempo. Whining, winning y toda la polonga. Y ojalá que ahora que Charlie está al pedo haga tipo Locos del Aire 3. Bueno, puedes arrancar con tu película porque todavía no arranca. Bueno. Que decía, el chabón que pone la tarasca es el único actor que yo conozco, por lo menos, que es el que tonto que hace de hombre elástico en Los Cuatro Fantásticos. Malísimo ese chabón. El inglés. Ese inglés o algo así, por ahí. Bueno, ay, qué mala la actor. Cosa es que una vez que están todos adentro de la cueva, sigo diciendo, mirá la cueva con el agua, ¿eh? Arriba se desata una tormenta, sí. Y se empieza a inundar todo por ahí. Uh-huh. Y ellos le pasó para... a mi auto, sí. Y ellos para la parte. Y ellos para escapar, en medio, obviamente por arriba no pueden salir, tienen que hacer toda una especie de ir así nadando por entre las cuevas y salir. La cosa que de 80 que hay, ponele, obviamente va a quedar el hijo y el padre, que el padre de tan, o sea, de como fue duro toda la vida, pero ahora como que se empieza a reencontrar con el hijo en este momento de catástrofe. ¿Y el chabón tiene novia? ¿El pendejo no? Ah, no, porque si estaba la minita, y bueno, quedaban ellos dos. También. No, no, claro. hay una minita, pero Bruce es la... Willis en Armageddon. Claro, hay una minita que es la novia joven de este, de Los Cuatro Fantásticos. Uy, sale sanguchito. Lo bueno de la película es, porque salió en 3D, es para mí haberla ido a ver en 3D, o haberla ido a ver en estos cines de pantalla gigante. ¿Estaba en el cine la película? Sí, salió. Se estrenó en enero, creo, en febrero. Porque todas las escenas que están grabadas así bajo el agua, en cuevas, son realmente bajo el agua. ¿Cuál es la trama igual de la película? Tipo, se quedan encerrados ahí, ¿qué más? Y él tratando de escapar. Es como una especie de Daylight. Yo sabía, es una historia real. ¿Estaban en Chile? No, para que después busqué. Claro, más son los mineros. Es parecida a esta... Estamos los 33 bien, en los refugios. Después buscó, sí. La película está Límite Vertical, que es parecida, sí. Que está en el Everest. Con Chris O'Donnell. Y una mina que es muy linda. Que sí, la mitad de ojos es celeste, es de Prison Break. En Prison Break. Y en esta de Mentalist también. Sí. Una cosa así parecida. Esto te muestran todo cómo ellos tratan de pasar... ¿Qué? ¿La Prison Break, la enfermera? No, es no, la... Qué buena está. La novia de... La novia de Morrow, claro, la primera temporada. Que, ok. Sí, sí. Después, al carajo. Pobrecita. Bueno, entonces lo que vos me... tienen que escapar. ¿La recomendada? ¿Qué onda? Sí, la historia está buena, es pasatista, qué sé yo. Es pero una catástrofe y la gente... La busqué. ¿Y se basa en historia real o no? La busqué en... Bueno, busco... Sí. Que decía, basado en una historia real, porque sí. Lo típico que te hacen acá es sí. Basado porque el tipo se peinaba igual. Claro, sí. Se llamaba de la misma manera. Claro, sí. Más o menos así, porque dice, pero tiene en otro el DNI. Año 80, uno de los productores de esta película estaba en una cueva sí. Con 15 personas, se empezó a inundar y salieron. Y ahí se le ocurrió la historia. Basado, vale. Claro, en un pero, recuerdo más que una historia real. Contaron, salieron como que para, subieron posta, por la escalera. Sí. Que fue por eso, ¿así? Sí. Qué pero, hijo de puta. O sea, lo cuentan rápido, lo desayunan. Tranquilamente le pueden meter monstruos. Tranquilamente. Claro. Tranquilamente. Sí, papi. Bueno. Malísimo, malísimo. Bueno, no, pero fíjate que si Cameron es el productor, sabe cómo vender una película, te dice que es una historia real. Totalmente. Y vende mucho más. Totalmente. Aparte, hay un momento que aparece un robotito que filma bajo el agua y ese es el típico robotito que tiene Cameron que. Me preguntó Carlos cuándo vuelven los rankings a la sección de cine. Estamos en ese momento. Había dicho que Es la próxima, ¿no? Porque grabamos. El Bosca que iba a ser solo masculino, que ella no venía, vamos a meter el top 10. Prepárate. Vamos a poner Bosca especial rankings de todo. Podría ser. Prepárate porque no, vas a tener que participar ahora en el teatro. ¿Estás preparado para el personaje? Prepárate. No, y para cuando volvamos, voy a actualizar qué series se cancelaron, qué series no. Porque estuvimos bastante mufas y, por ejemplo, The Event, la que Marian contó el otro día, la cancelaron. ¡Buenísimo! No. Sí, sí. No. Se corta la pija. La gran John Doe. Te juro, le iba a empezar a ver esta semana. Mejor que... ¿Viste? Como te dije, boludo. Qué mal. Cancelaron Lie to Me. Sí. ¡No! ¡La veo yo esa! ¡Lie to Me! Córtese toda la pija, boludo. Después de 3, 4... ¿Cómo la cancelaron? Y sí, boludo. Sí, buenísima. Bueno... ha sido todo por hoy. Hay veintipico de temporadas de Law and Order, boludo. ¿Qué crees que te digo? Ha sido un gran podcast. Nos hemos divertido. Para el próximo podcast prometemos. Acuérdense que el 2 de mayo no hay podcast. Va a haber la grabación del Radio 3, sino que la otra. Para la semana que viene prometemos que no le traiga algo del trabajo que tiene que hacer. Vamos. Yo creo que el próximo podcast pinta muy bueno porque todos vamos a traer cosas. Así que va a estar bueno. Empiezan a salir los juegos. Pero les ha gustado el programa de hoy. Nos hemos divertido en la respectiva Resident Evil, The Killing, la película de. ¿Cómo se llama? Sanctum. Y bueno, nada, ha sido un gusto por tenerlos para escucharnos hoy. Chao. Buenísimo, Jan. Adiós.